llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras, a un nuevo programa de Mala Compañía. En Mala Compañía a secas, nada de EMC Territorio Hipster, EMC Cinemascope. Un En Mala Compañía clásico, ¿verdad, chicos? Sí, cuánto tiempo, bueno, por Dios. Sí, el primero que ha hablado creo que era Cartman, para que luego diga que no lo dejo para adelante. Venga, preséntate. Pues nada, aquí otra vez madrugando. Esta vez nos ha tocado madrugar, pero bueno, aquí estamos después de 2 meses sin grabar un En Mala Compañía. A ver qué tal sale el primero del año. Horrible. Eso es tener confianza en nosotros mismos. Sí, en nuestras. Sí, nosotros mismos. Ahí está. Como bien decía Lema, di, preséntate. Pues. Hola, compañeros, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¿No? Empezamos un nuevo EMC. Aquí estamos. EMC a secas, sin invento. Y nada, a ver qué nos sale hoy. Que creo que estamos un poco dormidos todos. Dilo por ti. Dilo por ti porque. Ya. Bueno, y yo soy Richard y nada, empezamos, ¿verdad? No vamos a andarnos con tonterías. Exacto. Mira, Cartman, ¿qué toca ahora? Sumeria. Y en el programa de hoy. Bueno, y hoy tenemos 3 secciones, como viene a ser algo ya clásico en Mala Compañía. Uh-huh. El primero, no habrá mal análisis. ¿Por qué? Porque empieza el año. Bueno, estamos en febrero, pero para nosotros empieza hoy. Así que vamos a hablar de chulos. Así, chulería al poder. Vamos a hablar de los juegos que van a llegar este 2014. En principio, seguro que habrá alguno que se irá a 2015 o aparecerá alguno que no tenemos en mente. Pues bueno, vamos a hablar un poco de ellos. La siguiente sección será tecnología. Cartman, ¿qué nos vas a traer? Pues como ya hace un año, el CES de Las Vegas. Interesante, ¿no? Sí, bueno, ¿sí? Ya hablaremos. Interesante. Bueno, Cartman no ha tenido toda consigo. Bueno, y luego, hablando seriamente, Lema, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hablando seriamente, que vamos a presentar un poco las series que se han ido estrenando este enero y repasando un poco de las series que ya se han estrenado y cómo hemos visto las temporadas. Muy bien. ¿Cómo hemos visto de temporada? Vale, pues parece. Está claro que es un programa, ¿no? De principio de año, ¿no? Un poquito de sí. Expectativas. Y bueno, pues porque CES es lo mismo, ¿no? Presentar productos que veremos en 2014, 2015, 2024. Exacto. O sea que bueno, un programa bastante interesante, así que empecemos ya, ¿no? Sí. Pues bueno, es que no sé cómo hablar esta sección, porque no es el mal análisis, porque no hay análisis ninguno, pero bueno, yo qué sé, lo que sea, vale. Hablando de juego, yo qué sé. Sí, hablando de juego, a mí me gusta. Venga. Pues bueno, he dividido los juegos en multiplataformas, a ver que tengo aquí la chuleta, exclusivas de PlayStation 4 y exclusivas de Xbox One. Muy bien. Un poquito así. Como seguramente os daréis cuenta, no va a haber juegos indie, porque de juegos indie... De los que van a llegar, ya hablamos en el último EMC Territorio Hipster. Exacto. Ahí metiendo la cuñita. Sí. O sea que quien quiera saber los juegos indie que están por llegar en todas las plataformas, pues los más importantes, pues que se escuche el último, lo que hemos dicho, el último programa de Territorio Hipster, que ahí lo explicamos, además lo expliquemos muy rapidito, muy ligerito. Por fin. Bueno, pues empezando por multiplataformas, vamos a ir más o menos un poco por fechas, ¿no? Lo que llega antes y lo que va a llegar más tarde. Bueno, directamente lo que no tiene fechas. Así que el primer juego que sale va a ser Castlevania Lords of Shadows 2. Hecho por Mercury Steam, producido y publicado por Konami. Y va a salir para PlayStation 3, Xbox y Xbox 360. No se ha hablado nada de port de nueva generación y de PC, diría que tampoco. Y no sé si lo he dicho ya, pero sale el 25 de febrero. No habéis jugado a la primera parte, ninguno de los dos, ¿verdad? No, la tengo pendiente. Pues está bastante bien, la verdad. yo tampoco me lo he pasado, es que tengo tantas cosas. Pero bueno, lo poco que jugué tiene muy buena pinta. Eso sí, no veáis el tráiler de Castlevania, de este, de Lords of Shadow 2, porque os comeréis el spoiler del final del otro juego. Sí, algo he oído por ahí, que te comes un spoiler. Sí, bah, sí. Yo ya me lo he comido y he quedado ahí como... Ya, y digo, ¿para qué voy a jugar primero? Si es que... Lo que es raro, el final. Lo que raro que comentabas, sí, ahora, que no salga en PlayStation 4 ni Xbox One. Bueno, es que este juego se ha ido retrasando. En principio se tenía que haber salido a finales de 2013. Que era, bueno, la última hornada así fuerte de juegos, sí, de, sí, de la ya anterior generación. Pero bueno, se ha retrasado y llega este primero de año. Bueno, como teóricamente aún es el mismo año fiscal, pues para ellos es lo mismo, aunque para nosotros no lo sea. Sí. Siguiente juego que sale el 27 de febrero es el Plantas vs Zombies Garden Warfare. Juego hecho por PopCaps y publicado por Electronic Arts, que saldrá lo que he dicho, el 27 de febrero para Xbox One y Xbox 360. En principio también va a haber port para PlayStation 4 y PC, pero no se han dado ninguna fecha exacta de ello. Este sí que me interesa más, la verdad. Sí, pues exclusiva temporal, madre. Bueno, a ver hasta cuándo. Pero bueno, sí, ni tengo Xbox One, ni tengo Play 4, ni sí, nada. O sea, que no me importa por esperar. Sí. Es lo que tienes, esperaremos. Pues la verdad es que el juego este tiene muy buena pinta. Es. La gente lo llama como si fuera un Battlefield, ¿no? Un Battlefield llevado con los personajes de Plantas vs Zombies. Hay vídeos ya de diferentes modos de juegos, de capturar la bandera, el rey de la colina y demás historias, y la verdad es que se ve loquísimo, con un montón de, no sé el número de jugadores, pero seguramente en Xbox One puede ser los 64, una cosa así, va a ser muy muy muy loco. Tiene muy buena pinta este juego. ¿Porque el juego será totalmente multi o tendrá algún tipo de campaña offline o...? Por lo que dicen, en principio va a ser totalmente multi. Y el precio también puede echar un poco para atrás, es que sale por 40 euros, Para el juego que me parece un poco exagerado el precio, Pero bueno. Sí, yo pensaba que de salida estaría por 30, 25, 30 más o menos, pero 40 es que ya pica incluso, más. Incluso dudaba que saliera en formato físico, porque este juego, no sé, tiene más pinta de descargable. Ya, pero bueno. La costumbre de los jugadores, así un poco de videoconsola, de tener el formato físico. Sí. El siguiente juego sale justo un día después, 28 de febrero, y es Thief, del estudio, y bueno, lo ha hecho Eidos Montreal, publicado por Square Enix, y que saldrá en todas las plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Thief, buah, yo le tengo muchísimas ganas, Este me lo pide salida de cabeza. Con una super oferta, me lo pillo al menos 75% o algo así. Sí, 22 euros. Joder. Ahí te por ahí ya. Pero ya os digo que este juego va a estar tira de precios nada, porque siendo de Square Enix, que bajan los precios a la velocidad de la luz, va a ser hasta un mal chollo. Pero oye, le tengo muchísimas ganas. Es Eidos Montreal, pero bueno, no es el mismo estudio que ha hecho el Deus Ex Human Revolution, porque bueno, Eidos tiene como el estudio A y el estudio B. El estudio A, que está con la franquicia Deus Ex, y el estudio B, que está con Thief. Que no quiere decir que el A sea mejor que el B, ni al revés, O sea, simplemente por llamarlo de alguna manera. Pues un juego de sigilo, ¿no? Que es un reboot de la saga clásica de PC, creo de finales de los 90 y principios de los 2000. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Así en... Se parece bastante, bastante a Dishonor, Sí, tiene así un aire. Aunque Dishonor se copió, ¿no? Un poco de a la hora de crear esta IP de Thief, que es anterior, pero sí recuerda muchísimo, la ciudad, sobre todo, así como steampunk, una cosa así extraña. A mí me tiene enamorado este juego y la verdad es que le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Es de lo que más ilusión me hace este bueno, de este año directamente, ni mitad de año, ¿no? Año directamente, me gusta, me da mucho la atención. ¿Algo que decir sobre el juego? No, lo mismo, que la verdad yo también le tengo ganas, y lo que comentas, que se ve, se respira ahí un poco aire Dishonored también, el diseño de los personajes, ciudad, todo, tengo ganas. Sí, la verdad tiene muy buena pinta. Y a ver, que ya lo veremos en toda la lista, que hay mucho PlayStation 3 y Xbox 360. Yo entiendo que, claro, haya gente que diga, pues que salgan ports para estas consolas, pero el problema es que, claro, a la hora de diseñar los juegos, siempre tienen que tener en mente los dispositivos menos potentes y el acarrear PlayStation 3 y Xbox 360 a la larga no es bueno, no es bueno, quiero decir, para la industria. Pero bueno, esto suele pasar siempre, en el cambio de generación el primer año se mantiene ahí un poco. Ya, pero es que muchísimos juegos, me parece una brutalidad. Ya. Es que claro, es eso, es lastre, es un lastre importante, pero bueno, a ver cuándo. Supongo que en 2015 ya esto será muy, muy, muy raro de ver. PlayStation 3 y Xbox 360, que sigan teniendo juegos así importantes. El siguiente juego sale el 6 de marzo y es South Park, The Stick of Truth, ¿no? La vara de la verdad. Creado por Obsidian y publicado por Ubisoft. Y saldrá en PC, PlayStation 3 y 360. Otro juego que también lleva mucho tiempo de retraso y que debería haber salido el año pasado. Además, iba a ser publicado por THQ, se fue a la quiebra y bueno, Ubisoft compró la IP y así que por eso ha tardado también un pelín más. Pues es un juego RPG, visualmente South Park 100%. Sí. Tanto visual como la historia, porque están además los creadores de la serie, que han estado bastante volcados con el juego. Incluso no sé si han dejado de emitir la serie para meterse en el guión del juego. Imaginaos la... ¿Sí? Ah, sí, vaya, joder. Yo he escuchado eso, sí. A lo mejor me lo inventé, pero yo diría que sí. Sí, sí. Quiero recordar que en el E3 incluso fueron ellos a presentarlo. Sí. Los creadores, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y además Obsidian, que sus juegos tienen muchos bugs, pero como juegos de rol son muy buenos, ¿eh? Muy buenos. O sea que, a ver qué tal. Otro que también le tengo muchas ganas. Pero este sí que me esperaré un poquito, yo personalmente, para pillármelo. y otro que es que el que viene después. Este no se puede esperar ya. Bueno, no lo puedes esperar. El que viene después, madre mía. Buah, por Dios. 14 de mayo sale Dark Souls 2, creado por From Software y publicado por Namco Bandai. Saldrá para PlayStation 3, Xbox 360. Para estas dos plataformas sí que saldrá 14 de mayo y para PC se nos va a primeros de mayo. O sea, bueno, no sé si lo he dicho. 14 de marzo, PlayStation 3, Xbox 360. Primero de mayo, la versión de PC. Pero bueno, mientras que un mes no y medio después, trepor, más o menos. Hostia, pero es que es mucho eso, ¿eh? La espera va a ser larga, ¿verdad? Bueno, seguramente bueno, en PC se verá muchísimo mejor. Ya, eso seguro. Esperemos, porque si encima es un cutrepor como el del primero, ya me voy a las oficinas de Namco Bandai y hago mi Dark Souls particular, ¿sabes? Digo, prepare tu daya a todos y va ya catanazo limpio. Pues, ¿qué esperas de Dark Souls 2? Pues, tía, muerte y más muerte, ¿no, Catman? Hombre, marca de la casa. Sí, pero muerte por vuestra parte, ¿no? Por no por matar a hombre, otros. Hombre, no, evidentemente es muerte, nuestra muerte. Sí, y también es de los mindundis que anden por ahí, ¿no? Aquí es matar y matar. Visualmente es una evolución de lo que vimos en Dark Souls, incluso aunque sea dentro de la misma consola. Y no sé, tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta, parece que le van a dar más importancia a la historia. Bueno, Dark Souls tiene historia, lo que pasa es que tenía que estar muy encima de ella. Y Dark Souls 2 quieren que estés un poquito más por ella, por la historia. Y no sé, por ejemplo, hay un apartado que a mí me gusta, que es en el primer Dark Souls, por ejemplo, tú morías, ¿no? Uh-huh. Y te convertías en hueco. Sí. Pues aquí, en Dark Souls 2, te vas convirtiendo en hueco poco a poco, visualmente. O sea, no te vuelves en el pellejo ese raro. Sino que te van saliendo como trozos de tejido muerto, ¿no? En tu cara y se te va viendo poco a poco. Y además la barra de vida te va bajando, ¿no? Es un poquito como en Demon's Souls. Lo que pasa es que en Demon's Souls te quitaba la media barra de golpe. De aquí vas perdiendo un 10% por cada muerte, que puede llegar hasta la mitad. No sé, tiene pequeñas cosas que es depurar la fórmula, que yo creo que va a estar muy interesante. Y a ver qué tal el cooperativo, que dicen que lo van a mejorar. A ver si de verdad podemos jugar a Dark Souls el cooperativo de tirón, sin tener que hacer triquiñuelas. Siguiente juego sale el 18 de marzo y lo han adelantado y es Titanfall, creado por Respawn Entertainment, publicado por Electronic Arts y que saldrá en Xbox One, PC y 360. Este es el juego que por cojones nos quieren vender la moto. Sí. No sé, si veis revistas, si veis anuncios de televisión y tal, es que lo llevan vendiendo desde casi el E3. Que va a ser un juegazo, Y de gameplay se ha visto poquísima cosa, Casi los del E3, ¿no? Bueno, no, también en la Gamescom, pero sí, vídeos muy, muy cortitos. Luego salió hace poco la información de que el juego solo iba a ser multijugador para 8 personas. que era ahí se montó revuelo. Bastante. Pero dicen que, bueno, la gente en el estudio, que qué va a decir, ¿no? Sabrá luego, lo tenemos que probar los jugadores, que dice que sí, que es el número idóneo para Titanfall. Sí, que si no sería muy caótico. Sí, porque luego hay que tener en cuenta que también hay NPCs, aparte de los jugadores. O sea, no sé. Bueno. Me parece un poco excusa, sí. pero bueno. Bueno, esto ya nos pueden vender la moto ahora, que el 18 de marzo saldremos de dudas. Mm-hmm. Así nos han vendido. Lo que no sabía, que este juego también salía para 360, pensaba que era de One solo. No, sale para toda la familia Xbox. Porque yo tengo una consulta, con estos juegos que salen, por ejemplo, el Titanfall, ¿jugadores sí. de la One pueden estar jugando con los de 360 o son plataformas diferentes? No tengo ni idea. Porque, no tengo ni idea. No sé. Yo creo que será diferente, porque no sé. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Deberían de ser, pero bueno, tampoco debería de haber ningún problema en poder mezclar dispositivos y tal. Pero bueno, seguramente lo lógico sería que estuvieran por separado. Sí. Pues este juego yo personalmente lo tengo reservado, o sea que también jugaré desde el principio. Con la super oferta para PC. Para PC. A ver qué tal. Me han vendido la moto. Ya diré si me han engañado, pues estaré cagándome en Respawn y en quien haga falta, pero bueno. O sea, sí, es lo que comentaba antes, que lo quieren convertir en el nuevo Call of Duty, ¿no?, de esta generación. Uh-huh. Y sí. a cualquier precio, bueno, habrá que verlo. A ver si cumple las expectativas, que están muy por las nubes, ¿eh? Pues sí. Luego tenemos que esperar, creo yo, hasta junio del 2014, en el que saldrá Murdered Soul Suspect, creado por iTike Games y publicado por Square Enix, y saldrá, como no, ha habido en todas las plataformas, había y por haber, PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Este juego, Lema, le tenías tú muchas ganas, ¿verdad?, de que lo vistes en el E3. Sí, la verdad es que sí, no sé, una especie de... Tienes que realizar una investigación siendo tú un fantasma, eso ya me ha inquietado. Yo este juego lo quiero. Recuerda un poco, supongo, que a L.A. Noir, pero tú muerto. Sí, bueno, y esperemos que las mecánicas no sean tan repetitivas. Y... no sé, a ver. Es que dicen, la gente del estudio dice que creen que es una evolución de las aventuras gráficas clásicas. O sea, un paso más allá de lo visto en The Walking Dead, en el nuevo cuño de aventuras que hay ahora. Sí. Bueno, a ver, hombre, tiene muy buena pinta en principio. Después ya habrá que jugarlo y ver cómo va, pero... Original ahora... como mínimo, parece. Sí, eso sí. Las mecánicas, que claro, el tío es un personaje que luego además puede poseer los cuerpos para poder tener contacto con objetos y demás. Mm. Así, a simple vista, visto los gameplays, parece un juego bastante, bastante chulo y otro a tener en cuenta. Pero bueno, lo mismo, siendo Square Enix, seguramente baja de precio a los 2 días o lo regalan en el Plus a los 4 meses. Ya, ojalá, ojalá. O sea que, bueno, esto es una madre de filo para Square Enix. En el verano justo, verano 2014... el próximo verano, saldrá de Elder Scrolls Online para PlayStation 4, Xbox One y PC. Seguramente para PC sale antes, juraría, que lo había visto por ahí, pero bueno, no estoy 100% seguro. Y bueno, Carman, si tuvieras un PC medianamente potable, ¿jugarías a este? A ver, a mí lo que me pasa con estos juegos es que me revienta tener que pagar 10 o 15 euros al mes para poder jugar. O sea, es que es una pastaza a final de año. Sí. Pero... aparte de tener que pagar primero los 60 euros. Bueno, o 70, sí, claro, aparte de eso. Base, claro. Pero la verdad es que he visto algún vídeo y sí, me gustaría jugarlo y probarlo. Y la verdad es que le tengo bastantes ganas, pero no creo que lo toque porque es que me da mucho palo tener que pagar mensualmente. Sí. Este juego va a ser carne free to play, seguro, ¿eh? No entonces ya hablaremos. Sentido. Ya hablaremos. Hombre, entonces. Sería lo lógico, si tienes que pagar cada mes por jugar, que menos, no sé. No, pero es que eso ya, yo creo que ya eso del sí, de pagar mensualidades ya está un poco... Bueno, wow, a ver... Wow, y ya veremos el próximo MMO de Blizzard, no lo pasan a free to play, ¿eh? No sé qué prefiero, ¿eh? Porque los free to play también me dan más miedo. Sí. O sea, quizá preferiría acabar pagando una cuota que no un free to play, porque a veces se los cargan. Pero bueno, no sé, lo he dicho, que le tengo ganas, pero no creo que lo toque. Mejor, porque yo creo que Calman lo toque y lo perdemos ya. O sea, sí, sí, seguramente. Sí. Va por ahí vestido de nórdico por las calles de Barcelona, madre mía, qué sí. Mío. Uy, qué gracioso, yo lo quiero ver. Sería pintoresco, sí. Bueno, nos vamos al 9 de septiembre y nos encontramos con otro de los grandes juegos de este año, que es Destiny, creado por Bungie y publicado por Activision, que saldrá en PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 y 360, o sea, en todas las plataformas menos PC. Bien. Gracias, Activision. Aunque el juego sale el 9 de septiembre, ya nos han anunciado que la beta estará disponible a lo largo del verano, o sea, para viciarnos ahí y tenernos enganchados durante el veranito. Destiny, ¿qué podemos decir de Destiny? Pues un first person shooter, multiplayer, MMO, mundo online, esto permanente, persistente, tiene muy muy muy buena pinta. A mí la verdad, sí, es que me tiene enamorado. Pero lo más curioso del juego es que a muchos nos tiene enganchados y sí, no sabemos muy bien de qué va a ir tampoco. No, porque tampoco han enseñado ni nada. Mundo, ni nada. Sí. No han enseñado nada y ya está Activision vendiendo la moto, que esto va a ser una franquicia, su próxima franquicia de los $1,000 millones, que va a ser la nueva franquicia que más va a vender del tirón desde el principio. Bueno, vendiendo la moto de que van a reventar el mercado, que sí, que lo hace Bungie, que es muy buen estudio, que además hace un FPS, que son una de las que mejor lo sabe hacer. Pero es que han enseñado muy poca cosa. Esperemos que en el E3 sí que ya enseñen cosas, porque la beta está... seguramente la pondrán, estará accesible justo después del E3. O sea, queremos ver cosas de este Destiny, porque sí, nos venden la moto, pero queremos tener cosas. Coño, palparlo, joder. No sé, pruebas de que claro, es así como es el juego. Sí, a mí directamente este juego me va a vender PlayStation 4. Yo lo quiero básicamente el PlayStation 4 para no jugar la One, a Destiny. Ya a la 4 directamente. No, One ahora mismo. Mira que yo he sido Xboxer, ¿no? En el sentido de que yo, si teniendo las dos consolas, siempre me compraba la versión de Xbox. Porque, no sé, porque la consola me gustaba más. Y directamente la tengo. Pero vamos, ni por asomo me compré yo una One, ¿eh? Eres un cambiamantos. Personalmente. No, simplemente que no me. Para que yo me compre una One, no tienen que cambiar las cosas, madre mía. Me tienen que regalar. Pues imagínate que yo también estoy pensando en cambiarme, o sea que. Sí, cuidado, sí, cuidado. Bueno, y ahora ya vamos a juegos que en principio son de verano hasta final de año, o sea, de diríamos junio a diciembre, pero que aún no hay fecha confirmada ni mes. El primero, que la verdad es que también me gusta mucho, lo presenté, bueno, lo enseñaron por primera vez hace un mes y medio, es Alien Isolation, creado por Creative Assembly, publicado por Sega, que saldrá, como hemos dicho, a finales de año, para las siguientes plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Después del truño que supuso Aliens Colonial Marines. La verdad, yo me lo compré yo y ya ves tú, pagué $5 y digo, madre mía, qué manera de tirar el dinero. Pues, que la verdad, lo que decía, un total despropósito, cambio de estudio, Gearbox a la mierda, y bueno, dejan que el desarrollo de este juego en un estudio interno de SEGA, que es Creative Assembly, seguramente lo conoceréis por los Total War. Sí. Pues ahora dice, pues vamos a cambiar completamente de estrategia a survival horror, ¿no? En primera persona, tipo Amnesia, y en el que en principio somos la hija de la teniente Ripley, que va a la Nostromo, que es donde bueno, si habéis visto a alguien la primera película, el octavo pasajero, sí, pues donde sucede lo que tiene que suceder, pues ella llega a la Nostromo para buscar a ver dónde está su madre. Y en principio es ella, sabiendo que, bueno, que su madre no está allí, pero tiene que escapar del alien, ¿no? De la Nostromo. Y no sé si habéis visto los gameplays que hay por internet, pero tiene una pinta espectacular. Viene a ser lo que, no sé si lo he dicho antes, una amnesia. Amnesia de nueva generación y con universo alien de fondo. Sí, creo que entonces, por lo que me has dicho, creo que sí que he visto algún vídeo. Tiene muy, muy, muy, sí, muy buena pinta, ¿eh? Y aparte, para los que les guste la saga, incluyendo al personaje de la hija de la protagonista de la primera, pues tiene un poquito más de gancho. Sí, pero claro, es que Alien la primera es muy diferente a las otras dos. Las otras dos sí. Es como Colonial Marines, ¿no? Marines espaciales pegando disparos, y la primera Alien es más como una persona escapando de un alien, ¿no? Es más terror puro y duro. La verdad es que le tengo muchas ganas a este juego. Aunque hay gente que yo lo entiendo, que saber que cuando escucharon que había un alien ya se pusieron un poco tensos. Es decir, a ver cuál es la siguiente mierda que nos va a lanzar Sega. Hombre, es que de Aliens ha habido unos cuantos a lo largo de la historia, ¿eh? De Sí. juegos. Sí. Y los últimos, la verdad es que bastante nefastos. Pero este tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Además, el estudio detrás, Creative Assembly, aunque hasta ahora han hecho cosas muy diferentes, pero bueno, hay que darle un poquito de carta blanca a ver qué se traen entre manos. Sí, será una prueba para ellos mismos, porque cambiar de un Total War a un Sí. Alien. Bueno, en PlayStation 2 sacaron algunos juegos como Viking y demás, que eran así como hack and slash, que tampoco tuvieron mucho éxito. Otro también se llamaba Spartan Total War, muy parecido. Y eso, no tuvieron mucho éxito y la gente se quedó un poco. Meh, me esperaba algo más de Creative, pero bueno. Yo creo que con este puede que hayan dado en la tecla, ¿eh? Y ahora que además los Survival Horrors tienen tanto éxito, sobre todo por los indies, ¿no? Han abrazado los juegos estos de terror. Pues a ver qué tal queda este Alien. Otro que también se va para finales de 2014 es Dying Light. Creado por Techland y publicado por Warner Bros. Saldrá para PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 y 360. Dying Light, pues yo lo veo como Dead Island en la nueva generación, que le han cambiado el nombre, ¿no? No lo quieren llamar Dead Island 3, pues porque, bueno, Dead Island 2, ¿no? Porque el Dead Island anterior era el Riptide, que era más bien una expansión, no cambiaba nada del Dead Island original. Y Carmen, estos son zombies y parkour y supervivencia, no hay otra. ¿Habéis visto alguno de los dos, algún vídeo de este juego? No. No. Tiene muy buena pinta. A ver, gráficamente se ve chulo. Y parece que los zombies van a ser bastante, bastante durillos. Una cantidad de zombies gigantescas. El tío. Bueno, parkour. Es que no hay otra para intentar escapar de ellos. Tiene también muy buena pinta. Siguiente juego, este seguramente a Calman le gustará y a Lema. Hombre. Dragon Age Ay. 3, creado por nuestra amadísima BioWare y publicado por Electronic Arts, nuestra no tan amada Electronic Arts, saldrá para finales de año para PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 4 y Xbox 360. Calman, ¿qué podemos decir? ¿Qué esperamos de Dragon Age 3? Inquisition. Por un lado, muchas ganas, por otro, un poco de miedo después de ver lo que hicieron con la segunda parte, pero la verdad es que esto me puede vender una consola o un PC nuevo tranquilamente, si lo merece. La Sí. verdad es que a este le tengo muchas ganas. Yo estoy aterrorizado, madre mía. No sé, no sé. Pero A ver, la verdad que del juego tampoco de momento no han presentado demasiada cosa ni nada. se han filtrado gameplays, pero gameplay grabado con una cámara de móvil, o sea, de una Así que no pantalla. se ve. Un poco nefasto, pero bueno. Y no sé, a ver. En el E3 nos enseñaron ese teaser. Muy bien, sale Morrigan. Felicidades. Pero ya Sí. está, no nada más. Bueno, estrenan. Bueno, motor gráfico en la saga, que es el Frostbite, el de la gente de Battlefield, de DICE. Y a ver qué tal le sienta un juego de rol. Pero claro, Sí. es un motor que en principio fue creado para First Person Shooter, ¿vale? Que también se utilizó en Dead Space, que es un shooter en tercera persona. Pero a ver qué tal en un juego de rol, no sé. Dicen que es un motor muy muy polivalente, a ver si. A ver, lo que se ha visto en el vídeo este cutre, salchichero, se ve bien. No se ve nada del otro mundo. Teniendo en cuenta que, claro, tiene que salir también para las consolas de la generación anterior. Pero no sé, a ver. Yo estoy esperanzado. Catman también. Lema, ¿tú estás Sí. esperanzado? No sé, yo creo que nos deben un buen juego, o sea, que espero que sea este. Esperémoslo. Otro juego de rol Uy, increíble, este Richard está también. pegando saltos en la silla. Y vosotros lo pegaréis. Y Lema, no te perdono que no te hayas pasado aún The Witcher 2. No te lo Bueno, perdono. creo que he jugado media hora. Bueno, tú tampoco te lo perdonarás. Ya verás. Te vas a flagelar en cuanto juegues un poquito más. Bueno, pues va a salir The Witcher 3. Creo que no lo había dicho el nombre, pero bueno, el The Witcher 2 No. ya ha quedado claro. The Witcher 3, creado por CD Projekt Red. Publicado en principio, debería ser por Namco Bandai aquí en Europa. Y saldrá para Xbox One, PlayStation 4 y, como no, para PC. Bien. Promete ser el primer tope de la generación, claramente, así de claro. Buf, The Witcher 3, que además es el cierre de la trilogía. De esta seguramente habéis visto vídeos. sin palabras, espectacular. Va a ser un RPG mundo abierto. Ellos mismos lo calificaron abierto como Skyrim, pero sí, con una trama, una historia que sí que esté a la altura de The Witcher 2, por ejemplo. Mundo abierto y buena trama, pues complicadete. En principio para mí son antagonistas, pero bueno, yo en esta gente confío. Y a ver, que el nivel de historia va a estar por debajo de The Witcher 2 sería lo lógico. Pero claro, The Witcher 2 era un juego de rol mucho más guiado. A ver, que tenías tu libertad, pero claro, dentro de los diferentes actos que tenías que estar en tal sitio, ¿no? Y el mapa estaba más o menos cerrado por actos. Tú no podías hacer como vas a poder hacer en este, de coger tu caballo, irte a la otra punta del mapa, que a lo mejor son 3 horas de reloj montado en caballo. Porque el mapa dicen que va a ser gigantesco, no sé si va a ser 4 o 5 veces más grandes que ¿para qué que mapas The Witcher 2. Tan grandes, por favor? No lo sé, bueno, y dije, no sé si va a ser 2 veces más grandes que Skyrim. O sea, una verdadera barbaridad lo que nos proponen esta gente de CD Projekt Red. Y la verdad es que otro juego que también Calman tiene que ser, te tiene que vender una consola. Puede ser. No, yo esta creo que este sí, ¿eh? Este sí, incluso más sí, que, no se limita que Dragon a Age Xbox. 3. No, va a salir en PlayStation. Por eso. Va a salir en toda y en PC. Pero veis, es un juego que técnicamente ya han dicho que esto es imposible, ya lo tuvieron claro a la hora de desarrollarlo, de que no podía salir en la generación anterior porque les iba a limitar mucho. Me parece algo bastante razonable. Sí. Otro juego que además se retrasó, en principio tenía que haber salido ya. Pero bueno. Watch Dogs, creado por Ubisoft Montreal, publicado, como no, por Ubisoft, que saldrá para... Este sí que sale para todas las plataformas, en principio. PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3, Xbox 360 y versión para Wii U. Pero corren rumores de que esta versión se ha cancelado. Joder, para una vez que sale Wii U en la lista, si lo van a cancelar, me cago en Dios. Sí. Esto indica lo chungo que lo tiene Wii U, ¿eh? Sí, la verdad es que está mal. A nivel es de multiplataformas... Wii U ya se han ido por otra vertiente diferente, sí. Por mucho que digan. Yo creo que ha sido además Nintendo la que se ha querido quitar de en medio. Y bueno, ellos sabrán. A ver si por ahora, con Wii le salió bien la jugada, con Wii U se la están pegando, pero hasta el fondo. Están cayendo por un precipicio y aún no han llegado al fondo. O sea que... Bueno, a ver. Pues sí. Esto, Watch Dogs, en principio, cuando salió, creo que fue hace 2 o 3... Nos quedamos, bueno, yo personalmente me quedé flipado. Decir, sí, aparte fue uno de veía. Estos camuflados, que nadie se lo esperaba. Sorpresa, de repente había un nadie se esperaba nada. Nadie se esperaba absolutamente nada. Además, no dijeron plataformas. Y claro, aquello tenía pinta de Next Gen por todos lados. Gráficamente era la hostia. Y ha sido parte del problema. Fue además esa presentación que gráficamente se veía muy bien. Y a cada vídeo que ha salido de Watch Dogs ha ido habiendo un downgrade. O sea, gráficamente ha ido a peor el juego. Y yo creo que estaban ya... La gente estaba cagando ya en Ubisoft. No sé si el número de reservas... O sea, había reservas que se estaban cancelando, pero retrasaron el juego. Y bastante, pero en principio no hay ficha de salida. O sea que... Pues a esperar. A ver si se alarga 2015. No. Yo creo que o sale este año ya se lo cargan, ¿eh? Pero no, seguramente saldrá este año. Si es que sí, lo más seguro. Tienen que sacarlo. Otro juego para los amantes del JRPG que puede salir a lo largo del 2014. En principio ha habido una filtración que decía que sí, que salía en 2014. Es Final Fantasy XV, ¿no? Sí. Creado y publicado por Square Enix. Para PlayStation 4 y Xbox One, en principio. Juraría que sale para dos consolas. Obviamente, olvidados de PC. Y de si consolas... Si querés jugar a comprarse consola. Sí, son muy... JRPG, casi el 99,9% de juegos salen en consola. Vamos, territorio consola. Pues nada, Lema, tú que eres aquí el amante número uno del JRPG, ¿qué te llama la atención el juego? La verdad es que vi el tráiler, me quedé flipado y dije, hostia, me da que Final Fantasy puede despegar otra vez un poquito al menos. Pero con el tiempo me he ido enfriando. He empezado a ver cosillas, digo, me voy a esperar a jugarlo. No sé. Tiene cosas que me gustan y otras que me dan miedo. O sea, que ya veremos. Terror. No sé. Ya, el último que han sacado, ni lo he jugado porque he visto cosas, me he intentado meter, pero es que se me han quitado las ganas. O sea, no, el planteamiento que me ofrecían no me convencía. Y este, a ver, yo creo que puede estar bien, pero los Final Fantasy últimamente, no sé. Llevan bastantes años, ¿eh? Bueno, los amantes de la saga dicen que Sí, está. no, yo quizá el último que me gustó que jugué fue el 12, el último que salió en PlayStation 2, ojo. Y no, la verdad que el juego me gustó bastante, historia larga, había otra gente que no le gustó, y aparte del juego ese se ve que cambiaron de director al final del juego, que se notaba el cambio de la historia. Aquí no sé qué pasará, pero yo le tengo ganas. Pero porque el buen recuerdo que tengo de todos los años que llevo jugando a los Final Fantasy es bueno. Supongo que será eso lo que me hace Sí. tener ganas. Es como Nintendo, ¿no? Que juega en la liga esta de la nostalgia, que muy difícilmente, que es difícil, ¿no? Que la gente se quede totalmente, diga, paso directamente, no, no, juega en la nostalgia. Es que, a ver, también 15 títulos, ¿no?, de Final Fantasy. A Ya. ver, que cada juego es distinto, pero. Y además lo que están haciendo últimamente, como el último, que han sacado tres partes. Ya lo hicisteis con Final Fantasy X y la segunda parte fue casi lo peor que he visto en mi vida. Y no, no. No sé, a ver. A ver si cambian ya un poco el rumbo. Ay, Lema está aquí melancólico. Sí. Bueno, seguimos con JRPG, seguimos con Square Enix. Y ahora toca Kingdom Hearts 3, que saldrá también a finales de 2014 para PlayStation 4 y Xbox One. La verdad es que yo de Kingdom Hearts no tengo ni idea. Lo único que sé de esta franquicia es que juntan personajes tipo Final Fantasy con Con el Disney. universo de Disney. Yo la verdad es que esto es como ponerle a un bocadillo de nocilla ketchup encima. O sea, no, personalmente no veo el Nexo Unión, pero oye, que hay gente que está encantadísima y que le gusta muchísimo, Sí, o sea que hay que. gente que está muy enganchada. Y ahora que Disney tiene Star Wars, a ver, a ver. Bueno, eso ya. Hombre, hombre, sí, bueno, ya. Tiembla, tiembla. Sería Empire Hearts o algo así, ¿no? Sería. No sé, no sé. Puede ser muy Pero raro. no, la verdad es que la gente de este juego le tenía ganas porque el último salió en PlayStation 2. Ha pasado toda una generación y nos vamos a la siguiente. Sí, pero bueno, La sí, ha verdad. habido juegos en portátil, en Nintendo Sí. DS, PSP Sí, y pero demás. bueno, lo que vendría a ser la No es lo trama mismo, claro. principal, no sé. Bueno, es que de hecho la gente que lo jugó en PlayStation 2 ya tiene más de. Ya han pasado 5 o 6 años. Desde el Sí, juego, han pasado a ver tiempo, cómo sí. se lo toman, no sé. ¿Tú has jugado algún Kingdom Hearts, Lema? Toqué el primero en su momento y. ¿Y te gustó? No mucho. No mucho, ¿no? La verdad, la temática de eso, de juntar los personajes de Square con Disney, no me acabó. Y aparte, me acuerdo, o sea, esto se me ha quedado clavado. El sistema de jugar con las cámaras, de todo, la jugabilidad, me mataba. O sea, acababa por tirar el mando. En ¿Este qué serio, no era? sé si lo han cambiado. ¿De PlayStation 2 o de PlayStation 1? El primero de dos, de Del PlayStation 2, 2. vale. O sea, los dos primeros los han sacado en la PlayStation 2. Sí. Vale. Bueno, dejamos el JRPG y nos vamos con otro RPG. Este muy extraño, pero que a mí. Otro que me tiene enamoradísimo. The Division, creado por Massive Entertainment, publicado por Ubisoft, que saldrá, vete tú a saber cuándo. Este en principio era para este año, pero claro, con todos los retrasos a los que nos está acostumbrando Ubisoft, que a ver, por mí perfecto, siempre que el juego salga lo mejor posible, Sí. pero bueno, yo personalmente pienso que este se va a 2015, sí o sí, saldrá para PlayStation 4, Xbox One y por clamor popular también tendrá una versión de PC. Que hubo, no sé si hubo hasta firmas los peceros, pero ¿cómo podéis sacar esto y olvidaros del PC? Pues nada, Qué aquí pisados está. los del PC, hombre. Es que. Qué cansinos son, ¿eh? Anda, hombre. Sí. Qué madre mía. Luchan por lo suyo, como haría cualquier jugador. Vale, pues The Division, bueno, en el E3, yo creo que si Watch Dogs fue el bombazo de que nos tenía preparado Ubisoft para el E3 de 2012, en el E3 de 2013, The Division, bueno, Tom Clancy's, dos puntos, The Division, fue el bombazo de este año. A mí me dejó loco. O sea, visualmente se veía espectacular, el planteamiento era súper raro. Era teóricamente es una Nueva York posapocalíptica, pero un apocalipsis un poco extraño, como un virus que se se ha transmitido a través de los billetes de dólares, de no sé, una cosa muy rara. Y bueno, estamos en ese mundo y bueno, pues nada, un juego RPG con componente muy importante de un mundo persistente online, que casi todos los juegos de nueva generación de Ubisoft tienen claro esto del mundo persistente, lo quieren sí o sí. Explotar al máximo. Sí, y no sé, muy buena pinta este juego, ¿eh? Sí, se vio el vídeo en el E3 y la verdad pintaba muy bien. Han ido enseñando screenshots, o sea, pantallazos, vaya, la cuenta de Twitter de Massive Entertainment y, hostia, y muy muy buena pinta, pero bueno, no dejan de ser pantallazos. Ya saber qué PC tienen, o si es para una versión de consolas, bueno, lo mismo. Siendo Ubisoft, la verdad es que tengo bastante miedo a que le puedan hacer downgrades. Pero bueno, ya se verá. Otro también en la lista y que también yo creo que puede ser un vende consolas de para que la gente dé un salto a la nueva generación. Sí, puede ser, la verdad es que tiene muy buena pinta, pero bueno, se tendrá que esperar. Sí, lo mismo, esperemos que en el E3 de este año enseñen más cosas. Bueno, y ahora vamos con Metal Gear Solid 5, ¿no? Es de Phantom Pain, que sería como una introducción que dicen que va a ser de 2-3 horas y que va a costar 30 euros. Increíble. Joder. El precio. Y que saldrá. Sí, y que saldrá para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 y Xbox 360. Que sea pues descargable, nada, ¿no? Para esto. Pues no sé si será descargable. O sea, va a estar en descargable seguro. Que supongo saldrá en formato físico también. Pero bueno, 30 euros me parece. No sé si eran 30 o 40, me parece una salvajada, ¿eh? Para 2-3 horas, Bueno, pero con la legión de seguidores. Que seguramente lo puedas alargar con misiones secundarias. Sí, pero con la legión de seguidores que ves de Metal Gear Solid se vende seguro. Se va a vender mucho, sí. Pues en principio es esto: preparar el terreno para el de verdad Metal Gear Solid 5 que saldrá para 2015. Bueno, volvemos otra vez con Ubisoft. Y ahora nos toca hablar de The Crew. Creado por Reflections y publicado por Ubisoft, que saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC. Lo mismo, estamos en un mundo persistente, que por eso dicen que no puede sacarse en consolas de la anterior generación, y que también se ha retrasado. En principio tenía que haber salido ya, o estar a puntito de salir, y nada, no se ha dado fecha, y será, pues se supone que será para finales de 2014. También tiene muy buena pinta. Esto en principio, ¿os acordáis en el E3 que era salía el mapa de Estados Unidos? Sí. Y podías ir de una ciudad a otra conduciendo por kilómetros de carretera. Sí, yo creo que aparte este nos gustó bastante a todos. O sea, nos chocó. Nos gustó la forma como lo planteaban. Sí, la verdad es que parecía entretenido. Porque justamente, nada, un par de horas antes habíamos visto la conferencia de Electronic Arts. El Need for Speed, el nuevo, bueno, que este ya ha salido, y se veía algo más de lo mismo. No es que fuera más juego, pero se veía igual. Y este intentaba ofrecer, pues, ciertas novedades, aunque visualmente no fuera tan impactante. Pero, oye, te ofrecía ciertas cosas que el otro no tenía. El otro era un más de lo mismo y esto era algo diferente, fresco. También tiene muy buena pinta. Otro juego importante, sobre todo para los amantes del survival horror, es Devil Within, creado por Tango Gameworks, publicado por Bethesda, que saldrá para PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Yo lo tengo claro. A este juego no voy a jugar. ¿No? No, yo me acojo, no. Qué cagón, es un pusilema. Sí. Anda, que... Pues nada, es Shinji Mikami, ¿no?, que vuelve al survival horror. El llamado padre del survival horror, pues vuelve al género. Y la verdad es que se han visto algunas cosas, se ha visto gameplays. Tiene muy buena pinta. Sangriento a tope. Se ve bastante sangriento, gore, serie B a más no poder. Tiene un toque a Outlast, el juego este que salió hace poco en PC. Sí. Y que, bueno, salió la semana pasada en PlayStation 4. Lo mismo, pero en tercera persona, en vez de primera, que es como es el Outlast. Muy buena pinta, la verdad. Pero bueno, Lema, como ha dicho, no lo va a probar. Y Carmen, ¿tú lo probarías? Bueno, tú eres un machote. Hombre. Sí, claro. Yo sí, sin ningún problema. Ahora dice esto. A ver cuando lo tenga delante si juega o no. Hay que ponerle una webcam y ver sus caras. Sería divertido, sí. Bueno, seguimos con Bethesda. Y ahora vamos a hablar de Wolfenstein. Y que lo publica Bethesda, pero lo ha diseñado, programado y demás Machine Games. Y otro juego que también en principio debería haber salido ya, pero que saldrá a lo largo de 2014. Wolfenstein, el típico, la típica franquicia clásica, ¿no? Que, con la que se inició el first person shooter como se conoce a día de hoy, que fue creada por ID Software y que, bueno, ahora ID Software forma parte de Bethesda y el desarrollo de esta IP pues ha pasado a otro estudio. La verdad es que pinta también interesante, un first person shooter clásico, ¿no? Dicen que va a ser bastante difícil, con esos nazis así un poco estrambóticos, nazis del futuro, tiene una pinta, un juego también que pinta interesante. ¿Os llama la atención alguno de vosotros? Bueno, a mí, contando ya que los FPS ya no es que sean mi gran devoción, pero bueno, no sé, se tendrá que ver, pero no es que me llame especialmente la atención. ¿No? Vale. No. ¿Y Alema, qué tal? ¿Qué te...? Es que realmente de este he visto poquita cosa, pero al principio no... Tampoco no te llama mucha atención. Bueno, Wolfenstein no es mucho, no somos muy fan de Wolfenstein. Yo había jugado al primero de todos. El clásico, sí. Y después a, no sé, a uno que sacaron, el primero que sacaron así en 3D y que gráficamente era impactante, jugué a ese, pero la verdad es que no me llaman. No, bueno. Otro juego también importante, que ya está siendo importante y eso que aún está en alfa, es DayZ de Bohemian Interactive, juego que va a salir en PC y hay, bueno, y se ve que no está confirmada, pero el estudio está por la labor de hacer una versión para PlayStation 4. La versión de PC sale a finales de año y la de PlayStation 4 ya se verá. Y además este juego tiene bugs a mansalva, actualmente está en alfa, pero ya lleva vendido más de 1 millón de copias. Joder, madre mía. Está en... bueno, quiere decir que yo lo tengo. ¿Y qué tal? Chulísimo. ¿Sí? Difícil, porque te dejan en un mapa totalmente con unos vaqueros, unas zapatillas y una camiseta manga corta, en algo que parece ser una república exsoviética. Y nada, tienes que ir dando vueltas intentando buscar pues todo lo que necesites, comida, ropa, una mochila para poder llevar tus cosas dentro, como no armas para cargarte a los zombies, y sobre todo los zombies son por culeros, pero la gente que hay en los servidores es aún peor. O sea, es que es brutal, porque en el juego necesitas sangre, ¿no? Y a ti, por ejemplo, te viene una cuadrilla de 4 tíos chungos que se han unido, que son unos puñeteros guerrilleros, y a lo mejor te roban sangre. Aparte de que te roban todo, te esposan las manos a la espalda, te hacen sentarte en el suelo y te roban sangre, tío. Surrealista. El juego, en principio, o sea, ahora no, pero en un futuro el personaje necesitará cagar y mear. O sea, tendrás que parar. Ahora solo tienes que comer y demás. Tiene muy buena pinta el juego. Está bastante bugueado, no deja de estar en alfa, pero este yo creo que si sale en PlayStation 4, ya está causando revuelo. Pero claro, sabemos que el mundo de consolas es mucho más amplio que el del PC. Va a petarlo, porque está muy bien pensado y está muy bien. Está francamente bien. Bueno, seguimos, ya estamos terminando, ¿no? Nos quedan un par de juegos importantes personalmente, ¿no? Que sean multiplataformas. Middle-earth Shadow of Mordor, juego creado por Monolith, publicado por Warner Bros. Bueno, como el título indica, ¿no? Solo por el término este de Mordor, es la, bueno, traducido al castellano, la Tierra Media, Sombras de Mordor. Y no sé si habéis visto un vídeo, se enseñó un gameplay bastante largo de este juego. Y la gente, la verdad es que, sobre todo, gente que estuvo en el desarrollo de Assassin's Creed 2, dijo, yo a esta gente la voy a denunciar. Porque es que... ¿Qué han hecho? Los movimientos del personaje son clavados a los de... O sea, los movimientos del personaje de Shadow of Mordor son iguales que los de Ezio en Assassin's Creed 2. Joder. Sí, es un Assassin's Creed... Para que, o sea, en la Tierra Media. En la Tierra Media. Es muy parecido. Y el objetivo es ir asesinando. Bueno, se vio en el lo que se vio en el gameplay era el tío, que tiene como unos poderes mágicos, y tiene que cargarse no sé cuántos orcos. Y es eso, es como en Assassin's Creed, en el primero, que tenías objetivos y te los tenías que asesinar. Pues una cosa muy parecida. O sea, no sé. Pinta muy bien el juego. No lo he comentado, pero saldrá para Wii U en todas las plataformas. Ya está, sí, lo cortamos. Tanto Next Gen como generación. Uh-huh. La generación anterior. Más PC, o sea, no sé. Tiene muy buena pinta, pero es que. No sé. El movimiento y todo es un Assassin's Creed. Muy marcado. No sé si luego cambiarán o si va a haber alguna denuncia por parte de Ubisoft y tal. Y al final tendrá que hacer cambios. Pero que a día de hoy es eso: Assassin's Creed en la Tierra Media. Habrá que ver la historia, que tiene muy buena pinta. Y no sé. Otro juego que pinta interesante. Sí. Y como no, juegos que aún no han sido anunciados, pero que seguramente saldrán. Bueno, como no, los FIFAs. Pro Evolution, el Call of Duty y Assassin's Creed de turno. O sea, estos juegos están claros, sobre todo Call of Duty, sí. Que va a salir uno sí o sí. Assassin's Creed, ya veremos, a ver. En principio, normalmente, ya debería estar anunciado. Como mínimo, haber habido alguna filtración, ¿no? En plan de... tal, va a estar situado en tal sitio. Pero ya empezaban a decir que la saga ya se tenía que empezar a cortar, ¿no? En teoría. ¿Qué va? Esto es la gallina de los huevos de oro. Esto es vender y vender y vender. Ay, por Dios. No hay otra. Creo que el Assassin's Creed 4 ha vendido algo menos que Assassin's Creed 3, pero es lo que siempre suele pasar, que es cuando sacas un juego bueno, el siguiente va a vender más. Pero si sacas un juego malo, si viene de un juego bueno, va a vender mucho, pero el siguiente... Bueno, me lío. Vamos, que Assassin's Creed 3 fue una castaña. Uh-huh. Y vendió... Assassin's Creed 3 vendió mucho porque la trilogía de Ezio era una buena trilogía y vendió bastante bien, ¿no? Y claro, Assassin's Creed 4, después de Assassin's Creed 3, pues claro, la gente ya estaba un poco con la hoja detrás de él, con la... un poco mosqueada. Y Assassin's Creed 4 parece ser que es un buen juego. Yo lo he probado y bueno, tampoco me hace mucho... No está mal. Pero claro, de piratas y tal, pues tiene buena pinta. Entonces claro, la mala suerte es que ha vendido menos. No sé, yo es que creo que la fórmula de estar de un juego por año quema demasiado a la gente. Me da a mí... Sí. Quema. Sí, sí. Sí. Pero bueno, ellos sabrán. Nos tenemos que quedar con los buenos Assassin's Creed y con los malos, pues no hay ya, otro. Pero para comprobarlos los tienes que jugar. Bueno, sí. O guiarte por alguien que sepa más o menos que tiene tus gustos y que te diga, oye, este juego, el Assassin's Creed de este año es una mierda. Pues ya está, pues nada. Pasando olímpicamente. Bueno, esto como hablábamos en tema de multiplataformas, ahora vamos con las exclusivas. Empecemos por PlayStation 4 y la primera que nos llega, que será dentro de algo más de un mes, es Infamous Second Son, creado por Sucker Punch. Visualmente yo diría que junto con The Witcher 3 lo más impactante de nueva generación que he visto. Sí. Se ve espectacular, no hay más. Espectacular. Carmen, yo creo que tú lo esperas con muchas ganas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. No tengo PlayStation 4, pero bueno, la verdad es que... ya llegará. Es que este sí que le tengo muchas ganas. La verdad, ¿pero te vendería la consola? Sí, podría vendérmela. ¿Sí? O sea, lo único que es que aún es... no me la quiero comprar quizá tan pronto, ¿no? Pero podría vendérmela, sí. O sea, cuestiones económicas, ¿eh? Si no hubiera problemas, ya la tendría, ¿no? Hombre, sí, claro. Sí, eso, pero... y una Xbox One, ¿no? Si no, tuviera... no claro. ¿Ves? Eso ya sería comprar por comprar. Ah, vale. Míralo. Si eres Sonyer, no, es verdad, verdad. Yo he olvidado tu soñerismo. No, más que nada porque por ahora tampoco hay nada quizá en el catálogo de One que me llame tanto la atención como para decir me la compro porque sí. Me compraría una por tener y sería la PlayStation 4 y este juego la verdad es que sí que me llama mucho la atención. Representa que es un protagonista totalmente nuevo de los otros dos, los anteriores, que era Cole, ¿no se llamaba? Sí. ¿Verdad? Y bueno, este parece un hipster barra neopunky, ¿no? En una ciudad, creo que es Seattle. Y bueno, luchando contra el sistema. Uh-huh. Y tiene bastante buena pinta. Sí. Este a mí también me llama. Nuevos poderes, parece. O sea, ya dejamos la electricidad como y mínimo. Nos metemos en el fuego. Exacto. Las físicas del fuego están muy, muy, muy chulas. Cuando el tío coge y se convierte en ceniza, es una pasada. Ya sí, ves. Sí. Está no, y aparte, la jugabilidad parece muy efectiva. O sea, sencilla, pero que se ve muy bien. Habrá que ver si la historia está, porque es un sandbox. O sea, tiene que tener su. Algo, ¿no? Que te obligue a ir jugando, no simplemente lo chulo que son los poderes, ¿no? Algo sí, que te diga, que te mantenga uh-huh. con cierta intensidad, un juego que a lo mejor se puede ir a las 20 horas mínimo, pero un sandbox de menos de 20 horas, la verdad es que como sandbox entonces fracasaría, pero no sé, tiene muy buena pinta lo que hemos comentado. Otro juego que también debería de haber estado ya de salida con la consola, con PlayStation 4, Drive Club, ¿no? Diseñado por Evolution, que son la gente de, si no recuerdo mal, los... Hostia, se me ha ido la cabeza. Se me ha ido. Bueno, creadores de otra cosa. Muy, muy, muy locos de PlayStation 3. Ah, no lo recuerdo. Bueno, sí, ya me vendrá. Sí. Muy bien. Es un estudio que se dedica a hacer juegos de arcades, de conducción uh-huh. arcades. Pero bueno, este Drive Club pinta que arcade va a ser poco. Sí. Una mezcla ahí simulación arcade, pero bueno, parece algo más simulación. Con un componente multijugador muy importante, ¿no? De estar interconectado, de crear como una especie de red social, ¿no? Entre los diferentes jugadores, montar sus diferentes clubs, ¿no? Que sería uh-huh. como los clanes. No sé, tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Y sí. En principio, para toda la gente que tenga... estoy espeso el plus, viene gratis. Bueno, viene gratis una versión. No la versión completa del juego, la sino capada, como... ¿no? En teoría. Sí, capada. Bueno. Y que luego puedes comprar diferentes paquetes, ¿no? Sería como una versión free to play, ¿no? Pero... Bueno, un experimento un poco extraño. Pero bueno, todo el mundo que juega online a PlayStation 4 que necesita el plus, por lo tanto, sí. un juego que como yo puede probar. ¿Qué te gusta? Pues te compras el juego o te compras los diferentes paquetes de, uh-huh. de coches y circuitos. Sí, porque es un poco la fórmula que han sí. utilizado con el Killer Instinct, ¿no? Creo. Ah, pero Killer Instinct es mucho más free to play, diría yo. No, sí, pero me refiero que, o sea, lo tienes gratis, pero después vas haciendo los paquetes de personajes si quieres ir comprando, sí, si te gusta. Sí, pero claro, es que en el Killer Instinct creo que solo te venía, no sé si era un personaje o dos gratis. Entonces, claro, está mucho más capado porque aquí no te viene un circuito de dos coches, que sería más o menos un ejemplo, sino algo más. Pero sí, intenta ser un experimento, ¿no? Sí. Que quieren hacer tanto Microsoft como Sony. Otro juego también muy chulo que a mí me tiene también muy enamorado es The Order 1886, creado por Ready at Dawn y publicado, bueno, en este caso sería Sony Santa Mónica, ¿no? Que es la que en principio le tiene que dar esos valores de producción de juego grande, porque Ready at Dawn hasta, bueno, la generación anterior habían estado con los God of War de PSP. O sea, el cambio es de PSP a PlayStation 4. Casi nada. La verdad es que es algo importante. Entonces, claro, necesitan como la supervisión de Sony Santa Mónica para que las cosas no se vayan un poco de madre. Juego que en principio tiene que salir a finales de año y nos representa, bueno, dicen que va a ser como un juego en tercera persona. Tiene pinta de que va a ser cooperativo, porque es claro, es que hemos visto el teaser que enseñaron sí. en L3 y ya está. Bueno, y luego lo típico, pantallazos, que es lo que está tan de moda. Te enseño un pantallazo para que te quedes con la boca abierta y ya está, nada más. Y bueno, da la sensación que va a ser cooperativa 4. Uh-huh. Y en un mundo también steampunk, parece que es un Londres, el Londres victoriano, pero claro, con unas escopetas y metralletas y demás muy locas. Y no sé, un juego que yo creo que también te puede vender la consola. Que suelen ser casi todos los exclusivos de Sony. Los exclusivos, sí. Sí, que básicamente es lo que te tiene que hacer decidir entre una consola y otra. Uh-huh. Y este tiene muy buena pinta, muy muy buena pinta. Y luego otro juego que también es exclusiva, que es bastante extraño, es Deep Down de Capcom, que va a ser modelo free to play. Seguramente recordaréis que Deep Down fue el juego aquel que nos enseñaron en la presentación de febrero, cuando presentaron por primera vez PlayStation 4, y era aquel que los gráficos eran espectaculares. Que aquello decías tú, madre mía, esto es imposible que lo pueda poner una PlayStation 4. Que es muy bruto, muy, muy, muy, muy bruto. Ha habido algún downgrade, pero bueno, el juego se sigue viendo muy bien. Y yo la verdad es que lo veo una copia de Dark Souls, así de claro. Así de claro. He visto algunos pantallazos, como no. Y que, hostia, que tanto el diseño de los caballeros como el de algunos enemigos, dices, tío, es que después los de From Software se estarán cagando en tus muertos. Es que es muy parecido. Y bueno, el modelo free to play, ya veremos cómo le sienta a este juego. Porque la verdad es que pinta de free to play no tiene. No, la verdad es que no. Y gráficamente, como dices, una chulada. Mm-hmm. Incluso el juego no sé si tiene que salir ya. No sé si está de salida con PlayStation 4 en Japón. Ah. Sin... pero aquí parece que lo van a retrasar porque quieren mejorarlo aún más gráficamente. O sea, que yo creo que gráficamente no está como nos enseñaron, está un poco por debajo. Bueno, no sería la primera vez. Claro, y no quieren que le llamen mentiroso. Y por eso se esperaron un poquito. Pero bueno, otro juego también interesante, Free to Play, o sea, este lo podremos probar sin problemas. Ahora vamos ya con las exclusivas de PlayStation 4, de Xbox One. Que la verdad es que hubo una filtración hace poco en un foro americano muy importante de estos videojuegos, se llama NeoGAF, pero una filtración brutal, es que salió ahí como el planning de todos los movimientos que iba a hacer Microsoft a lo largo de 2014. Joder. Y parece ser que es cierto, o sea, que hay rumores de que esta filtración viene instigada por Microsoft, ¿no? En plan de, oye, ves dando información de lo que vamos a hacer para que la gente no piense que el Xbox One nace ya muerta, como que no sea una Wii U 2, ¿no? Sería el caso. Bueno, pues en esa filtración, bueno, explican que va a haber un nuevo modelo que van a sacar con un disco duro de 1 tera, edición exclusiva, bueno, un mando edición limitada de Titanfall, bueno, típicas chorraditas, que si también van a sacar una One de color blanco. Bueno, vamos, que sale de color blanco y ya te la compras. Sí, sí, claramente. Bueno, pero vamos a lo importante, que son los juegos. El que, la verdad, es el exclusivo más interesante que tiene Microsoft entre manos es Quantum Break, de Remedy, que en principio dicen que saldrá en otoño. Octubre, noviembre, más o menos por esas fechas. Lo que he dicho antes, a mí me parece de largo el exclusivo más importante de Xbox One y uno de los que me dé pena no puede jugar. Como mínimo a corto plazo. ¿Vosotros qué os parece el juego? No, de las imágenes que se vieron, la verdad que tenía muy buena pinta. Claro, es que estamos en lo mismo, que son trailers, no podemos sacar mucho más. Sí. Y en principio era como, bueno, según dijo Sam Lake, que es el guionista de Remedy, iba a ser una historia con dos personajes y medio, que pues íbamos a poder controlar a dos personajes y medio, dos que eran un hombre y una mujer, y otro que era el malo, que lo controlaríamos en algunas partes y de ahí el y medio. Y no sé, una historia que aparte de ser juego, va a tener una serie que se va a poder ver a través de Xbox One. Ah, sí, es verdad, se comentó, sí, sí. Que va a ser un transmedia, que ya veremos cómo le sale el asunto, pero que bueno, como mínimo es innovador. Hombre, esto de los dos hombres y medio, los dos personajes y medio, está gracioso, la verdad. Si la historia está bien hecha, está bien montado todo, tiene buena pinta. Yo me acuerdo, esto de hace muchos años, el Breath of Fire 4, precisamente tenía esto. Podías manejar al protagonista con su grupito y después tenías aparte que manejar al malo. Iban mezclando estas historias y la verdad que a mí me gustó mucho esa idea. Pues a ver, además estamos hablando de la gente que ha estado detrás de juegos como los dos primeros Max Payne, Alan Wake, o sea, que tiene un poquito de... que no son cualquiera, ¿sabes? Y gráficamente, como no, se ve muy bien. Sí. Y yo creo que va a ser uno de los estandartes de One y bastante importante. Pero bueno, otro juego que también en principio tiene que salir, que nos comenta esta filtración que iba a salir también para finales de año, no sé si incluso antes que Quantum Break, va a ser Sunset Overdrive de la gente de Insomniac. No sé si os acordáis en el E3, el juego este que era como Borderlands, ahora no me sale, Cell Shading, que no es este estilo de Cell Shading, un poco cartoon, muy alocado, disparando, era una ciudad grande y el tío iba con una arma que se convertía en diferentes cosas y le metía como una lata de cerveza o de refresco y se convertía en lanzaba un petardazo gigantesco. Tiene muy buena pinta este juego y también dicen eso, que va a ser un first person shooter online, MMO, mundo persistente y demás, y que también parece bastante interesante. Pero bueno, no sé. Bueno, este, claro, como exclusiva tampoco es que sea, a ver, visto a simple vista así, ¿no? Con lo que tenemos el tráiler y lo poco que se ha podido ver, está bien, ¿no? Pero que tampoco no es un Quantum Break, por así decirlo. Yeah. Pero bueno, ya veremos en el E3 que saldrá más vídeos, seguramente va a haber gameplays y demás historias, y que la gente ya le pueda echar mano a ver realmente cómo es el juego. Pero bueno, otro exclusivo interesante. Bueno, y hasta aquí ya yo diría la lista. Bueno, también había, que no lo he apuntado, pero bueno, uno que te gustaba a ti mucho, el Project Spark, ¿verdad, Catman? Sí, bueno, ya ha habido algunos vídeos. La verdad es que sí, es ese toque de tipo, pues bueno, no es Minecraft, pero quiero decir de construir y de hacer tus propias historias y demás, que la verdad, bueno, tenía buena pinta. A ver cuándo llega a One. La Sí. verdad es que no tengo fechas, no tengo ni idea, pero bueno, tiene que ser este año, porque estaba en PC en beta, en Windows 8, o sea Sí. que no tardará mucho. Pero bueno, también es free to play, ¿no? O algo Sí, parecido. es free to play, no, en principio cualquiera Eso que tenga ya me una... mató. Eso me mató. Pero dicen que no lo quieren capar muchísimo, o sea, no un free to play de estos pay to win, sino Ya. algo que pagarse algo módico. Quiero decir, yo creo que más bien es un experimento y quieren tener gente conectada, gente pagando el Xbox Gold, Sí. es lo que buscan. Puede ser algo interesante. Sí, Bueno, no sé. y ahora yo creo que sí, que ya no, seguramente me han dejado algunos. Ah, No sé si os viene alguno a la cabeza. ¿no? No, no. Es una lista bastante completa. Y ahora ya vamos a hablar un poquito, ¿no? Por encima, hablar por hablar de lo que tiene que ser el 2015, los proyectos más interesantes. Vamos a especular, va. Especular por especular, sí que nos gusta. El primero, Cyberpunk 2077, como no. CD Projekt Red vuelve justo cuando acaben The Witcher 3, aunque ya tienen parte del equipo desarrollando este juego y que saldrá para, como no, nuevas plataformas, o sea, PlayStation 4, PC y Xbox One. Y hostia puta, este también este a mí Y de me va este a sí que reventar la no se ha cabeza. visto, que se ha visto a la mujer aquella y Un tráiler muy chulo. Y con una y además al final dijo fecha de salida cuando esté hecho. Punto. con un O sea, par. ya ni coming soon ni nada. No, cuando esté hecho, pero se supone que será para 2015, 2016 en el caso muy loco, pero 2015 debería de salir. Hombre, sería lógico después de Witcher 3. Sería lógico, vamos. Y además que ya lleva tiempo, ya lleva este juego bastante tiempo, años en desarrollo, ¿eh? Y bueno, es Cyberpunk 2077. Creo, no sé si es 2077 o 2070 o algo así, que es el juego de rol, de lápiz y papel, que ha tenido mucho éxito. Y bueno, pues han sacado su versión, pero en juego, en videojuego. Y hostia, tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto es un mundo. Además, dicen que los combates van a estar muy chulos. No sé si a mí me tiene enamoradísimo este juego. La verdad, si así, siendo un poco sincero, me llama más la atención que The Witcher 3. ¿Sí? Me llama más la atención que The Witcher 3, sí. Por ser algo nuevo, fresco y a ver, mundo cyberpunk que a mí me gusta bastante. Y ya te han A puesto el ver, nombre a del ver, a título ver. Cyberpunk, pues ya está, que vamos. 2077, un año que también me gusta mucho, me trae muy buenos recuerdos. Sí, Es sí, broma, sí, el sí. futuro. No lo sé, pero me tiene con muchas ganas. De largo, el título que más estoy esperando, ¿eh? Bueno, Pues no te queda, madre mía. Ya. el que más, no sé, pero top 3. Seguro, segurísimo. Te han vendido la moto ya. Sí, el siguiente que está aquí apuntado, seguramente Catman está ahí. Sí, quiero que salga ya. Sí. Uncharted 4. Uncharted 4. Este sí que te vende la consola, ¿eh? Si en 2015 no te la has comprado, te la compras hoy. seguramente sí, ya hay 2015, seguro que ya cae. A ver, no está anunciado que salga para 2015. Hay gente que cree, creo yo, bastante inocentemente, que va a salir en 2014. Pero no, esto se va a Difícil, 2015. difícil. Se va a 2015, sí o Por sí. parte de Sony sería lo lógico que ya hubiese un número de gente importante, tuviese la consola y poder sacar el juego, porque si no, tampoco tendría tantas ventas, pienso yo. Sí, bueno, pero estos son títulos que venden. Incluso hay gente que luego se compra la consola. Y aunque se la compre en No, sí, que 2016, por más poner un adelante se ejemplo, compra, pero bueno. se la van a volver a se van a comprar el juego, porque es lo típico, es el catálogo este. Que, bueno, incluso hay gente ahora que se está comprando PlayStation 3 porque está muy barata de precio y claro, se está pillando, pues, los dos Killzone, Heavy Rain, también Ya, God of pero War a las 3. O compañías sea. normalmente les interesa que sea de precio de salida para ganar Claro, ahí. trincan más pasta, eso está Claro. claro. Y ahí sí que tienes razón. Otro juego que también también estaba. Estoy expectante que salga, aunque seguramente no podré jugar, Halo 5. Ay. Después del pufo que fue jugar Halo 4, espero que hayan aprendido sus errores y que se den cuenta que la gente que juega Halo 4, o sea, que juega Halo, no quiere jugar a un Call of Duty, quiere jugar a Halo. Si no, se pone un Call of Duty. Depende de las ventas, ¿Sabes? ¿no? No, pero bueno, es que Halo ya vendió un montón. Halo 3, Sí, una burrada. no sé si ha vendido 15 millones de copias. Halo Reach de las 10 no baja. Halo 4 no ha vendido tanto ni de coña. Pero es que es por eso, porque la gente no es eso. Yo quiero jugar a lo que quiero jugar. Sí. Para eso juegas a Halo. Ya está, pero bueno. Sí, hay veces que los estudios no tienen las cosas nada claras. Otro juego que también debería de sacar, una franquicia que debería sacar juego, Uy. God of War. God of War, que justo ahora ya no. Epic Games vendió los derechos de la IP, se la vendió a Microsoft. O sea, ya Epic Games no tiene nada que ver con Halo. O Sí, digo, con Halo, con con God of Gear War. World. Ya, esto es cosa de Microsoft. No se sabe ni el estudio que lo va a hacer ni nada. Bueno, sí, el estudio. Creo que es el Tustan Game o algo así. Un estudio nuevo que han creado. Nada, al principio de esta generación. Pues nada, en principio ellos son los que van a estar detrás de los God of War que estén por llegar. Pero bueno, esto mínimo 2016, pa'lante. No sé, Esto hay que tomárselo con a ver calma. cómo va, Y a mí me da un además, poco de miedo. sí, habrá que esperar las ganas, ¿no? Porque God of War Judgment dejó un poquito. Bueno, desde el 3 creo que la gente está un poco fría con la saga. Sí, bueno, es que fue la trilogía, se acabó la historia y no sé. Lo veo raro sacar más, pero bueno. No, está claro. Mientras tenga éxito, Sí, sí, van a sí, seguir sí. vendiéndolo. Tal Esto, cual. no hay problema. Otro juego también muy chulo. Bueno, es que todos los que están aquí son, la verdad es que están muy chulos. Kingdom to Come Deliverance. Que este dirán mucho. ¿Esto qué es? Pues un juego hecho por Warhorse, un estudio de creación, la verdad es que bastante nueva. Pero bueno, hay que decir que hay gente que estuvo detrás de los desarrollos de Mafia 1, Mafia 2, de los Operation Flashpoints, de los Armas también. O sea, gente que sabe de esto de los videojuegos. Y este juego representa que es un RPG en mundo abierto, podemos decir un Skyrim, así para que nos entendamos todos. Pero algo muy importante, que además lo dejan claro en el tráiler, es un juego de dragones, digo, de mazmorras, pero no de dragones. Aquí no busqué dragones. Es un mundo medieval realista, que es algo que yo creo que está bien, ¿no? O sea, para que algo sea épico y chulo, no tienes por qué meter dragones, magias, orcos y elfos. O sea, puedes hacer algo realista, o sea, históricamente realista y que sea muy chulo y muy épico. Y la verdad es que no sé si habéis visto algún vídeo de este juego, pero es espectacular. Gráficamente lo mueve el CryEngine 3. Si ya lo pudimos ver en Crisis 3, pues este motor gráfico se ve espectacular. Esto otro que va a romper cerebros, cabezas. Y que si queréis podéis apoyarlo, porque ahora mismo está en Kickstarter. Que, bueno, tiene parte del juego este, está financiado, pero bueno, en principio la gente que está, los que, bueno, estaban invirtiendo en el juego, pues dijeron, no vamos a dar más dinero, porque se ve que el estudio pidieron más dinero a otra gente y le dijeron que no, que aquí o eran free to play tipo free to play para móviles, o que ellos no querían meter dinero y dijeron, pues nos vamos a Kickstarter. Y bueno, no pedían mucho dinero y bueno, en 20 horas ya llegaron al dinero que ellos pedían, que eran 300.000 libras. Y ahora Joder. ya van casi por 700.000 y algo. O sea que En 3 dinero horas, a las puertas. 300.000 libras. Ojo. En 20 20 horas. horas. Oh, Sí. madre mía. Es mucho dinero. No, no, este proyecto tiene pinta que vaya al millón de libras, seguro. Seguro, seguro, seguro. Y están ya hablando de que están intentando a ver si Sin Bean, ¿no? Edard Stark o Boromir en El Señor de los Anillos puede entrar dentro del reparto de voces. O sea, imaginaos. Hombre, como sigan poniendo pasta, van a tener para pagarle. Sí. No, yo la verdad es que voy a poner pasta en este proyecto. Antes de que saca, yo pongo pasta. Porque te puedes llevar el juego, ¿cómo no? Porque este juego lo van a dividir en tres actos y es el primer acto el que te llevas. Pero la gente que no se piense que va a ser, bueno, el primer acto que van a ser 5 horas, no. Ofrecen que van a ser sobre unas 30 horas de juego. Joder, está muy bien. Está bastante bien. Y lo bueno es que si pillas la. Bueno, pillas no, ayudas, ¿no? A la gente, ¿no? Financiándolos. No solo puedes recibir una versión para PC, sino que también la puedes recibir para PlayStation 4 o para Xbox One. Algo que no es bastante novedoso en Sí. Kickstarter. Otro juego también importante que hemos hablado antes de su prólogo, que es Metal Gear Solid 5. ¿No? Pues saldrá para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 y Xbox 360 también. A 2000, 2015 yo creo que también va a vender muchas consolas. Este es un vende consolas. Sí, Tanto de sí, sí. Xbox One como de PlayStation 4. Luego así títulos que también esperamos con ganas. Mirror's Edge 2. De DICE. Battlefront. También lo va a hacer DICE. Muchas ganas también a este, ¿verdad, Kazma? Sí. A ver, uf, lo que pueden hacer con este juego. Puede ser una pasada. O sea, yo pensar un Battlefield situado en un mundo Star Wars es, Buah. puf, además con la variedad de planetas que hay, ¿sabes? Te toca Sí, un sí. planeta nevado, un Tatooine ahí que es un desierto. Buf, no, no quiero pensar más que me pongo húmedo. Aparte lo van a sacar ya cuando va a salir la nueva franquicia el mismo año. Ahí para meter más Claro, ganas. justo, justo. Sí, no, es que Sí. no sé si Electronic Arts o Sony está presionando, alguna de las dos, pero dice que esto sale en 2015 sí o sí. O sea que ya veremos. ¿Cómo sale? ¿No? ¿En qué estado? Porque sale como Battlefield 4. No lo va a jugar nadie, porque va a ser totalmente injugable. Pero bueno. Otro juego ya interesante, muy importante, Fallout 4. Fallout 4. Para ti. Este sí, yo este tengo muchas ganas, a ver cuándo sale. Y bueno, el siguiente ya. Mass Effect, el nuevo Mass Effect. Mass Effect 4, que no va a ser Mass Effect 4, va a ser Mass Effect, la coletilla que le queréis poner. Que bueno, ya el día este, que es el día de Mass Effect, que es el 7 de noviembre, por el N7. Pues enseñaron algunos, como no, pantallazos, que se veía gente del estudio, pues trasteando, ¿no? Con se veía ahí como que están o jugando o probando este Mass Effect. O sea que en principio en el E3 se tiene que anunciar sí o sí. Y para 2015-2016 ya tendremos nuevo Mass Effect. Pero ¿se sabe cómo va a estar, dónde va a estar ubicado la historia? Yeah. O... No, nada. Lo único que se sabe es que no va a estar Shepard. O sea, hombre, es que si no ya es alargar mucho. No, alargar mucho no. Tal y como acaba Mass Effect 3, necesitamos un Mass Effect 4 para explicar dónde coño está Shepard, qué hace Shepard, ¿están los segadores o no están los segadores? A lo mejor es en la búsqueda del verdadero Shepard, o vete a saber yo qué sé. Pues a lo mejor dice, no, si no eres Shepard, eres el que le va a buscar. Pues vale. Pues venga, a buscarle. Me ha vendido la moto, te lo compro. Y luego también, aunque no haya apuntado, la nueva IP que tiene BioWare en manos, ¿eh? Tienen algo nuevo, aparte de Dragon Age y Mass Effect, están creando algo nuevo. Y a ver si también lo enseñan en el E3. O a lo mejor está verde y se... Pero este es un proyecto 2016-2017 como mínimo. Bueno, a lo mejor enseñan una imagen y dicen, estamos trabajando en esto. Vale, Dios. Estamos trabajando en ello y ahí nos quedamos ahí rotísimos. Sí. A ver qué puede ser. Y cómo no, lo he dejado para el último. Pero no por ser el último, el menos importante. El nuevo Deus Ex. Cuidado. Se han algunas imágenes. Lo único que no me gusta de este Deus Ex, que parece que el protagonista va a ser chino. No tengo nada en contra de los chinos, pero yo no me siento con Jensen. Le pues sí, pones una capa de antiguo Sony y ya está. No te preocupes. Y ya está, y ya no se ve que es chino ni nada. Pero es que es chino pequeñito. No, lo siento. No me parece. No. Deus Ex, oh, Adam Jensen o su primo. Un tío ahí alto, fuerte, varonil. No. Pero ¿qué vamos a hacerle? Pues nada, muchísimas ganas de ver lo que es este Deus Ex. Que además dice que va a traer de fondo un Deus Ex Universe, o sea, a lo mejor va a ser algo relacionado con un mundo persistente, steampunk, otro que va a romper cabezas. Y la mía la primera. Hombre, tú ya lo estás reservando, aunque no esté ni hecho. No, yo reservando a la coleccionista en todas las plataformas a ver si por haber, digo, vos por Dios. ¿Qué tío? Por Dios. Bueno, y hasta aquí yo creo que ha sido un repaso bastante amplio. Sí, y largo. De todo lo que tiene que llegar en 2014, seguramente. Bueno, Wii U no he dicho nada de Wii U. Habrá gente que. No es necesario. A dar palos, hombre, esto que es. Hombre, Wii U, yo creo, tirando de cabeza, creo que está el Donkey Kong Tropical Freeze este, no, pero que sale. Ya salía casi en este mes, ¿no? Sí, tiene que estar a punto de salir. El Mario Kart, este que te gusta a ti mucho, Kanban, que es de pegar mampones. El Super Smash Bros. Este. Sí, que este saldrá tanto para Wii U como para 3DS. Y el Project X, que este es de largo el título que personalmente, Me tuviera que comprar una Wii U, que va a ser que no, pero si me tuviera que comprar una Wii U sería por este juego, tiene muy buena pinta. De la gente de la Xenosaga y Xenoblade Chronicles. Y yo creo que es que Wii U no tiene nada más. Y como además tampoco tiene multiplataformas, es que esto es vergonzoso. Vergonzoso, tener una Wii U a día de hoy, si solo tienes una Wii U, es morirte de hambre. Sí, solo con una Wii U, ¿no? A nivel de alimentarte, ¿no? De ocio digital, ¿no? Te estás muriendo de asco, es que no sale nada. Sale muy poco. Sí. Si no tienes otra consola, ¿qué haces? Ya. Tienes que tener mucha vida interior, porque jugas poco. Pues nada, ahora sí que sí, ya para los nintenderos como lema, que no se me tiren al cuello. Hemos pasado un poquito por encima. Y nada, hasta aquí el repaso. De lo que tiene que venir en 2014 y más allá. Hasta 2017. Sí. Puedes contactar con nosotros a través de Twitter @mcpodcast o si lo prefieres enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Tecnología. Pues nada, estamos otra vez en la sección de tecnología. Vaya acabaos que estáis hechos. Bastante, sí. Nada, segunda edición del CES que cubrimos. Como en la anterior ocasión, habéis sido unos ratas asquerosos si no habéis comprado un pase, ni un billete, ni nada para ir a Las Vegas. A ver, sí, calma, claro. Con lo cómodo que se está en casa, con el ordenador, viendo. Ah, no te sí, quejes. Claro. Te pones el streaming y lo ves. Sí, sí. Pues nada, me ha tocado otra vez cubrir el evento a base de ir mirando por internet lo que se ha presentado. Ya está. Ahí como, está todo como el clamor. Tu hijo de vecino. No quieras sí, ser no más, cabrón. No quieras ser más. Anda, que vaya. Bueno, pues nada. He estado revisando de la larga lista de cosas que se han presentado y la verdad es que este año, personalmente, que me llame la atención, entre poco y nada. Joder. ¿Vale? O sea, por todo... Sí, sí, por eso he dicho, cuando habéis dicho, las cosas nuevas que nos vienen y tal, digo, para mí muchas cosas no son más que una evolución de lo que se pudo ver en años anteriores, y bueno, y también muchas cosas que es aquello, seguir consumiendo por consumir, sacar dispositivos aprovechando las modas que arrastra la gente aquí, pero sinceramente, nada me parece algo impactante, en plan... Dios, han inventado la rueda o cosas así, no, nada que me impacte. Y aparte, muchas de las cosas que ya comentaré después también, eres aquí señor Bill Gates o yo creo que no puedes ni claro. Comprártelas. Son casi sí. Prototipos, ¿no? Sí, no, pero aparte de eso, los precios de algunas cosas dices, bueno, muy bien, se lo podrá comprar el señor que tiene la mansión ahí en Estados Unidos. Pero el jeque aquí... árabe de turno. Sí, exacto, pero aquí vamos frescos. Y nada, lo que tenía pensado hacer así un poco con la sección es comentar por encima, porque la verdad es que hay muchas cosas, pero yo creo que sinceramente tampoco vamos a entrar en detalles de cada apartado que ha salido, las características y demás. Y entonces voy a hablar un poco de los diferentes apartados en lo que he decidido resumir las novedades, hablar por encima de lo que han sacado, tampoco sin profundizar mucho, y al final me gustaría hacer un pequeño debate sobre tres temas que me han salido y me han surgido después de ver todas las novedades que han salido, si os parece bien. Perfecto. Vale. ¿Sí? Vale, pues nada. Pues, por ejemplo, empezaremos en lo que es conducción y transportes. Así, a grosso modo, lo que quizá más me ha llamado la atención, por ejemplo, tenemos el caso de BMW, que nos han seguido enseñando los progresos en sus automatizaciones de la conducción, tanto para evitar accidentes en los que han estado enseñando con un vehículo en prototipo, como el conductor ya, en caso de que hay un futuro accidente, ya no tiene que hacer nada, el coche directamente coge las riendas del vehículo. Joder. Y intenta evitar por todos los medios posibles, claro, el accidente en cuestión. También BMW, por ejemplo, ha enseñado sensores que lo que hacen es buscar el aparcamiento más idóneo para la envergadura del coche. O sea, tú vas a 35 km por hora como máximo, y si pasas por delante de un sitio en que el coche entra, pues supongo que te enseña, te hace un pitido o lo que sea, y sabes que en ese lugar puedes aparcar correctamente el vehículo. Oh, qué bien, ya ves. Sí. Y bueno, y también como Ford y bueno, BMW también enseñó su sistema de aparcado automático, este en que pones el coche en modo aparcado y él solo ya se aparca sin tener que maniobrar tú ni girar el volante ni nada. Tú pones la marcha y el coche aparca solito. Mira qué bien. Sí, sí, para los que les cuesta aparcar en fila, que siempre es algo un poco más complicado. Como yo, por ejemplo. Pues hago 52 maniobras el día que estoy inspirado. Sí, el choque para atrás, choque para adelante, choque para atrás, choque para adelante, sí, sí, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, y de BMW, que es de los que más han enseñado en esta feria, bueno, su unión con Samsung, con el reloj este que ha sacado Samsung, no sé si lo habéis visto, que lo anunciaba Messi en un anuncio por la tele. Ah, sí, sí, sí, que anuncio, por Dios. Pues nada, un poco de fusión con el BMW y poder obtener información, sobre todo el nuevo i3 que es eléctrico, pues con el reloj de Samsung podríamos saber el nivel de la batería, por ejemplo, si está cargado o no, y algunos aspectos del vehículo los podríamos controlar a través del reloj, cosa que, bueno, parece ser que es la tendencia, ¿no? A través del móvil, del reloj, del smartwatch, esto, lo que sea, pues ir controlando los aspectos de tu vida, pues aquí con el coche en este caso. Y bueno, también otra cosa ya de vehículos es los señores de Google con Android, que han intentado hacer una asociación con ciertos fabricantes de coches como es Audi, General Motors, Honda y Hyundai, para implementar cada vez más el sistema Android dentro de lo que es el automovilismo, pues para sistemas de seguridad, para sistemas de navegación, de las funciones de los vehículos y demás, y han hecho una especie de consorcio para fomentar este desarrollo, un poco como también parece ser que Apple está haciendo por su lado, no sé bien con qué marcas, creo que con BMW tenía algo así medio pactado, hombre, para ir implementando cada vez más el sistemas operativos dentro de los vehículos para ir controlando los aspectos de estos. Sí, bueno, pero Apple ya tiene que tirar marcas como Bentley, Ferrari, ¿no? Digo, por en consonancia con los nivel, sus, ¿no?, sus productos, ¿no? BMW me parece hasta bajo. Hasta... Pues no, creo que estaba con BMW haciendo algo y no sé si con Volkswagen también estaba intentando pues hacer algo. Eso para ellos es... Uf, eso es como vender iPhones a 200 euros. Qué malo que eres, qué malo que eres. Oye, pero los mecánicos del futuro lo van a tener jodido, madre mía, ¿eh? Se van a tener que reciclar como vayamos así. Sí, esto de las piezas tienen que venir de Alemania, ya ha pasado la mejor vida. Van a tener que ser informáticos más que mecánicos. Sí. No, sí, yo creo que cada vez más los talleres están cada vez peor, porque cada vez... como todo es más electrónico, tienes que ir directamente a lo que es el taller de la marca oficial, que son los que tienen el software para detectar errores, para poder arreglarlo y demás, porque los talleres pequeños yo creo que cada vez están más en peligro de extinción. Sí, están quedando un poco obsoletos. Sí. Bueno, y por último ya en esta sección, hablar de los navegadores, que parece ser, por lo que he visto, que ahora está de moda, por lo que se ha podido ver en Garmin y otra marca que se llama Magallan, que incorporan cámaras de vídeo a los dispositivos GPS para, en caso de que haya accidentes, pues puede... Queda muy a lo estilo ruso, de que siempre están grabando cuando van conduciendo, sí. ¿No? Los rusos, de verdad, pues, tienen algo con las cámaras. Pues joder. Yo quizá directamente estas novedades son para el mercado ruso, porque... O para el mercado, no sé si chino también, que está muy de moda lo de la gente que se tira encima del coche para intentar pillar cacho de las aseguradoras como que te han atropellado. Madre mía. Sí, sí, la gente está fatal. Pues estas cosas, en cuestión de automovilismo y tal, son las que quería comentar. Alguna cosilla más hay, pero esto es lo que más me ha llamado la atención, quizá. Después paso al mundo de los tablets, que bueno, también la mayoría de novedades, lo que se ha visto sobre todo es aumento de capacidades, potencia y demás en diferentes marcas. Y destacar dos cosas solo, por un lado las nuevas Galaxy Tab Pro, que dice, sí, puede haber más diversidad en la galaxia de Samsung, pues sí, no. Es posible. Sí, es posible aún, porque sí, yo creo sí. que ya tiene que estar aquello todo saturado, porque madre mía. Ya, pues bueno, serían un poco más profesionales quizá en sus aspectos técnicos y tendríamos versiones de 8.4, 10.1 y 12.2, que parece ser estas versiones de 12 pulgadas que serían como en los teléfonos que empezaron con pulgadas de 3 y pico, 4 y ya están en los 5, pues también las tablets parece ser que están intentando conquistar un poco este terreno de las 12 pulgadas y sería medio ordenadores, medio tablets. Pero 12 pulgadas para manejarlo... Sí, o sea, yo creo que lo que están intentando es comer un poco el terreno de los portátiles, sí, sí, sí, porque... Sí. Pues sí, dices... ya está comido, es que ya sí. Los portátiles... Pero bueno, quizá... O sea, hasta ahora las potencias de las tablets aún no eran suficientes, claro. Pero cada vez con los procesadores cada vez más potentes, yo creo que sí, que al final ya se acabará comiendo totalmente lo que es el portátil y eso quedarán tablets o ordenadores de sobremesa para el que ya quiera algo más específico, claro. O si es jugar o lo que sea. Y bueno, y por otro lado, el Asus que ha presentado el Transformer Book Duo, que lo que me ha hecho gracia de este es que es un portátil que, bueno, de estos típicos que puedes doblar la pantalla y hacerlo tablet. Y entonces tiene la peculiaridad de que puedes arrancar el sistema Windows 8.1 o un Android 4.1. Ah, qué chulo. Y así es. Si tú quieres hacer algo más tipo ofimática o algo así, pues lo Windows. Pones en plan portátil y Windows. Que lo que quieres es consultar internet o el correo, pues lo abres con el Android y lo utilizas en plan tableta. Interesante, junta los dos mundos, sí. ¿No? Mundo PC, sí. Mundo smartphone, tablet. Exacto. El del apartado de sonido, que también ha habido alguna novedad. La verdad es que lo que he podido ver, sobre todo, es Bang & Olufsen. No sé si conocéis la marca. No. ¿No? es una marca súper pija. De ahí que no la conozcamos. Sí, sí, yo creo que hay dos o tres tiendas solo en Barcelona. Solo para que más o menos sepáis por dónde se mueven. Teléfonos inalámbricos de estos típicos de casa por 800 euros. Oh, económico. ¿Vale? Sí. De diseño todo muy bonito, pero estamos hablando de esos... Swarovski, ¿no? Modelo Agatha Ruiz de la Parada, sí, con topos. Exacto. Y horribles. Algo así. Son bastante conocidos por, sobre todo, montar lo que serían en plan cines en casa. O sea, se encargan mucho de montarte salas de audio y cosas así. Vamos, rusos, para los rusos, sí, vaya. Exacto. Bueno, estos han sacado algunas novedades en cuanto a sonido, pero tampoco las voy a comentar porque no me parecen interesantes. Y solo como un solo apunte así que me ha hecho gracia en el apartado de sonido es que la marca Blue, no sé si os suena. Sí. ¿Sí? Es la de nuestros altavoces, ¿no? La que nos patrocina. Compra la de nuestros la de nuestros micrófonos, sí, exacto. Pues que han decidido sacar unos auriculares de alta fidelidad para ordenadores, porque ellos comentan de que actualmente está todo lleno de cascos así muy hipsters, sí, pero sobre todo para móviles y iPods, y que si de verdad fueran de alta fidelidad consumirían un montón de batería de los dispositivos a los que están enchufados, claro, y por lo tanto son dispositivos que se oyen bien, pero no son, claro, de la alta calidad que ellos sí que han decidido construir. Uh-huh. Y entonces, pues eso, han decidido crear unos auriculares de estos así de cascos, o sea, gordotes, de alta fidelidad para utilizar con ordenadores. La verdad es que solo se ve un vídeo, no han dicho ni precios, ni características, ni nada, pero bueno, la verdad es que me ha hecho gracia sobre todo por el tema este de que son nuestros micros. Uh-huh. Y digo, pues nada, vamos a comentarle, vamos a hacer publicidad, a ver si nos regalan alguno más. Ojalá. Sí. No, pero a ver, los precios de los micros tampoco que sean muy baratos. Es una marca, pero bueno, calidad-precio, bueno, ahí. Está bastante bien. Sí. Bueno, ahora voy a hablar un poco de PCs y portátiles. Uh-huh. En general. La verdad es que, bueno, lo he comentado, mucho es actualización, algunos incorporando pantallas 4K ya en los monitores, sobre todo, enseñando ya y rebajando un poco los precios. Podemos encontrar, no sé, el Lenovo, por ejemplo, algunos ya por 800 euros, uh-huh, 700, ya empezarían a bajar un poco. Hombre, yo vi un Dell por, ¿sí?, 600 o 400, ¿eh? Sí, un precio bajo, ¿eh? Para el 4K, vaya, está muy bien. Sí, por ejemplo, Asus ha sacado un monitor de 4K de 28 pulgadas por 800 euros. Asus, que es una marca carilla, entre comillas, quiero decir, no es de las más baratas. No, pero te ofrece buenos productos, ¿eh? Claro, es eso. Claro. O sea, ofrece calidad, pero que no es barata. Sí. Es que la calidad tiene un precio, ¿no? ¿Eh? La calidad tiene un precio. Exacto, de toda la vida. Y nada, pero quiero decir, ya los puedes encontrar por 800 euros, o sea, que ya están bajando. Por otro lado, también lo que me hizo gracia es el Project Christine, que es un ordenador por módulos. No sé si lo habéis visto. Ah, sí, de Razer, ¿puede ser? Exacto, de la marca Razer, sí. Feo, más feo que pagarle un padre, ¿no? Horrible, pero muy útil. La verdad es que, bueno, aún es prototipo, pero me ha hecho gracia porque es el concepto este de si tú quieres, por ejemplo, mucha capacidad de almacenamiento, pues te compras 5 módulos de disco duro, claro, y los metes. Que quieres potencia gráfica, pues metes ahí montaje SLI con 3 tarjetas gráficas o con lo que sea. Uh-huh. Bueno, el problema está en que aún es prototipo y supongo que tendrán que buscar a alguien que les comercialice los módulos porque son muy bonitos. La verdad es que no sé si, por ejemplo, la refrigeración utilizan una especie de aceite mineral o no sé qué para refrigerar, porque claro, como son módulos, tampoco, claro, puedes ir metiendo ventiladores ahí a porrillo porque no entran. Sí, sí. A ver, para poner un ejemplo, no sé, gráficamente, sí, para que sea una imagen, yo lo veo como una torre de DVDs o de CDs, sí, las clásicas estas, y lo van metiendo ahí los diferentes módulos. Exacto. Que suelen ser, que creo que son verdes, ¿verdad? Verde así llamativo. Bueno, son negros con perfiles verde lima. Sí, que es el color distintivo de Razer. Exacto. Y no sé, es chulo. Bueno, chulo. Feo a primera vista, ¿no? Pero luego lo ves y después se ve útil, ¿no? Porque quiero cambiar, sí, tal cosa. Simplemente quitas el módulo, lo cambias y punto. No tienes que, exacto, hacer como ahora. Abrir la caja, cuidado con los cables. Hay que no el kit, hay que sin querer le he dado a este, he quitado el otro. Es un poco más limpio todo a la hora de testear. Sí. Lo único que, claro, aquí ya lo que también entra en juego es, bueno, que encuentren un fabricante para los módulos o que encuentren más de uno, uh-huh, y después los precios, porque claro, no es lo mismo comprar una... ¿eh? Razi barata Exacto, no es pero para nada. aparte, no es lo mismo comprar una tarjeta gráfica que comprar un módulo que te viene la tarjeta gráfica dentro de una caja de aluminio con aceite mineral recubriéndolo Madre para evitar mía. calentamiento. Es que claro, eso se te puede disparar el precio de cualquier componente a veces a saber el qué. Claro. Hazle un SLI de eso, ¿sabes? Ponle cuatro o cinco Sí, gráficas así. claro, lo que te puede costar ya por unas potentes 1.500 euros, aquí quizá te cuesta 3.000 y dices, es que por eso ya pues, paso del modelo este de módulos y me compro un PC más feo, pero joder, es que los precios a veces Sí. se disparan. Es mercado nicho esto, claramente. Sí, Queda muy a ver, bonito en el CES y demás. Mira lo que hemos presentado, pero luego estos van a tener exacto. cuatro. Es eso, es, queda muy bonito, pero bueno, tendremos que ver a ver cómo evoluciona. Después también, por ejemplo, Toshiba ha anunciado un Chromebook de 13 pulgadas. Que yo Chromebook, digo, no sé si se ha muerto este proyecto de ¿Qué es sistema Chromebook? operativo. Es el sistema operativo este de Google en que abres directamente y tienes el Chrome ahí. La verdad es que no lo he probado ni lo he mirado, pero es como un sistema operativo de Google. Muy simple, basado directamente casi para hacerlo todo vía internet. O sea, tú abres esto y directamente se te abre con el Chrome. Y si quieres editar texto, pues te vas a Google Docs. ¿Qué quieres correo? Gmail. Cualquier cosa, todo a través de internet y el sistema es como muy, muy sencillo. A ver, ¿qué más? De PCs y portátiles, pues también hemos empezado a ver, por ejemplo, espera un momentillo, que se me perdió entre la lista. Algunos portátiles que empiezan ya a sacar SteamOS con Windows, arranque dual podríamos decir. Por ejemplo, Digital Storm ha presentado el PC con este arranque dual Windows más Steam. Interesante eso. Sí, bueno, empezando ya a presentar ya soporte a todas las ideas estas de Valve que no se queden en saco roto, ¿no? Sí. Y bueno, principalmente las demás cosas son actualizaciones muchas y más potencia y más procesador y más demás, o sea que no tampoco voy a comentar mucho más Más de lo que es. músculo. No, que Exacto. hay veces que preguntas, ¿para qué quiere tanto músculo, no? Porque para Sí. lo que hay ahora mismo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? No sé, por ejemplo, también se ha presentado un portátil con tarjeta SLI ahí a saco para los jugones, el Gigabyte, también es una marca bastante conocida Sí, de de. gráficas sobre todo. De Exacto. componentes también, placas base y demás. Pues ha montado un portátil con dos GTX 765. Joder. El precio, 2.799 dólares. Calderilla, Exacto. te montas un PC sobre Sacrificio, pero vamos, sale volando tu casa. Sí, no. A ver, claro, es el hecho de si tú, Dios mío, Claro. viajas mucho y te encanta jugar, pues claro, es eso. Un Core i7 4700, 32 GB de RAM, el disco duro SSD. Claro, es un pepino de portátil, eso sí, pero Pero la el batería te la precio. chupa en media hora. Eso tiene que estar siempre conectado a algo, si no Sí. es imposible. Y bueno, y de portátiles también, lo que quería comentar un poco es también conectando con el mundo de las tablets, esta línea que cada vez se desdibuja más entre lo que es una tablet y lo que es un portátil. Hay bastantes portátiles que se han presentado en el CES que lo que os he dicho, lo típico de la pantalla que la giras y se convierte en tablet, o directamente es un portátil. Por ejemplo, Toshiba ha enseñado un portátil que es una pantalla y lo que podríamos decir, la parte del teclado. Pensad que solo sería la mitad y no es teclado, es donde está todo lo que es la maquinaria, el procesador y demás cosas. Y entonces el portátil en sí es mucho más finito. Si quieres un teclado, ya tendrías que ir a buscarte un teclado Bluetooth. Y ya estaremos hablando de eso, es entre un portátil y una tablet. Tiene más, quizá un poquito más de potencia que una tablet, pero tampoco llega a ser el armatoste que podría ser un portátil. Sí, pero bueno, se queda un poco en tierra de nadie, ¿eh? Que a veces no Sí. te falta potencia para unas cosas y para otras te sobra. Sí, Ay, bueno, claro. claro, todo esto también está pensado mucho para sector, gente que tampoco te pida Grandes locuras, que sí. gráficamente o de potencia muchas exigencias, o sea, directamente Ofimática y para hacer poco más, claro. ofimática, internet y cuatro cosillas más. Sí, no te vas a poner con el Photoshop, ¿eh? Ni cosas de estas. Exactamente. Si quieres eso ya te buscas algo un poco más profesional, un poco más gordo y ya es otro perfil de gente. Y bueno, y por último también AMD, por ejemplo, ha mostrado un prototipo, si lo buscáis por lo del CES, AMD prototipo de un PC súper pequeño, pensado sobre todo para conectar con el televisor. Uh-huh. Tiene un disco duro SSD de 256 GB. Tiene un procesador que la verdad pone un nombre raro que no... no te suena. Que no me suena. Pero bueno, es de AMD y corre con Windows 8.1. Uh-huh. Y estaría sobre todo pensado para eso, para conectar a la tele y poder ahí hacer cuatro cosillas. Y bueno, ya ahora pues pasaré a los móviles, que bueno, también un poco lo mismo de siempre. Continuista, ¿no? Exacto. Comentar una cosa que me ha hecho gracia, que es el móvil por módulos. ¿También? Yo creía que se había quedado como proyecto así, bueno, pues si sale, sale, y parece ser que ya la cosa va un poco más encaminada. Por ejemplo, ZTE, sí, no sé si os suena la marca. Chino. Exacto. Ha sacado un móvil de estos modular que se llama Ecomobius, en el que tienes la unidad principal, bueno, la unidad de la pantalla, que es donde iría el procesador y no sé si va alguna cosilla más. Y entonces después tienes, por ejemplo, el módulo de la cámara, módulos de almacenamiento, módulos de batería, y todo eso lo vas cambiando. Ah. Vas cambiando los módulos según lo que más te interese. O sea, actualizando, ¿no? En plan de ahora ha salido un módulo que la cámara son 2 megapíxeles más potente, pues... Y te encanta hacer fotos, pues sí. Lo puedes comprar. Ah. Y lo que también me ha hecho mucha gracia es que la intención que tienen es de que haya un mercado... de la gente que tiene los módulos de compra-venta. O sea, tú puedes comprar los módulos directamente a ZTE o después, cuando tú ya te quieras cambiar tu módulo, poder venderlo y que alguien pues que esté buscando ese módulo pues poder comprarlo por un precio inferior al que habría sido lo compras directamente. Exacto. Es una idea loca, pero que mola. Sí. Sí. ¿El qué? ¿Visualmente los ves bonitos? Digo, porque es que claro, modular y tal... Claro, que parece un puzzle eso, ¿no? Parece un Lego, quiero decir. Sí, o sea... Bueno, lo que pasa es que es el módulo principal, que sería el de la pantalla. Claro, ese entonces ya hace de módulo principal y aparte ya es donde tú metes ahí los otros módulos en su parte trasera. Claro, si eso, por ejemplo, lo cubres con una tapa, pues ya te quedaría como un móvil normal y corriente. Sí. Y entonces visualmente ya no queda feo, en plan, pues yo que sé, que parece que sea un puzzle. Claro, o sea, tienes... por lo que se puede ver en la imagen es... pues, por ejemplo, el módulo de la cámara pues siempre serán de un tamaño predeterminado. Claro. O sea, la mejorarán, pero siempre tendrá ese tamaño, por lo tanto, ese módulo siempre tiene esa forma. Uh-huh. Después, pues si quieres módulos de RAM o de procesador o lo que sea, pues también siempre tendrán el mismo tamaño. Uh-huh. Entonces, claro, eso sí que permite que visualmente no sea tampoco una cosa muy horrenda. Uh-huh. Yo creo que competir con lo que es un móvil ya directamente que te sale... de fábrica cerrado y sellado y que ellos mismos han podido diseñar y no tienes que pensar en los módulos, supongo que siempre será un poco más bonito, pero feo no es. Lo que igualmente quizás es para un mercado un poco más cerrado, ¿no? Este sistema, porque normalmente la gente dice, a mí el móvil que sea, que me funcione bien y ya está, me olvido. Sí. En general. Sí. Después ya la gente que sí que está más metida, pues sí que le puede interesar, pero... Sí, pero cada vez hay más gente de esta, ¿eh? Que busca... Parece que no, pero... no sé, sí, bueno, tienes lo de siempre. O sea, tú tienes la persona que se comprará, por ejemplo, un Mac y no quiere saber nada más. O sea, me lo compro. O un Sony Vaio. Sí, y me olvido ya. Me lo compro y me olvido de todo. Y después siempre tendrás al que dices, no, es que yo me hago el ordenador por piezas porque claro. Me parece absurdo pagar 500 euros de más porque sea de marca y encima cerrado. Yo me lo monto por mí mismo, me monto las piezas que quiero de última generación y me sale más barato. Gente inteligente esa, ¿eh? Gente muy... Sí, pero ese sector, o sea, es bastante gente como minoritario ya, ¿eh? Pues yo supongo que en los móviles lo mismo. Hay gente que dirá, no, a mí déjate de tonterías, sí, me compro el Galaxy S de turno y tira millas. Y ya está. Y tiro... Y gente que dirá, no, tío, que comprándote los módulos encontré aquí una persona que me vende tal módulo que le da 1000 vueltas a tu móvil y me lo vende por la mitad de precio de lo que tengo, ¿sabes? Un tío me lo vende desde Kuala Lumpur y no sé qué. Exacto. Hombre, la idea es original y también te personalizas un poco el móvil. No será el mismo que el del vecino, pero no sé, veo complicado el mercado. Ya. Bueno, ¿qué más? A ver, también, bueno... Sobre todo también móviles 4G, ahora que el 4G empieza a implementarse un poquillo más. Sí, viene a ser no, ya no un aquí, poquillo, no aquí, viene a ser pero... un estándar casi ya. Sí, aquí no, en Estados Unidos y en otros países sí, aquí es otra cosa, pero bueno. Y nada, bueno, una cosa que me ha hecho gracia, por ejemplo, es una funda que han sacado para el iPhone que le añade visión nocturna al móvil. Anda. Bueno. Es una chorrada como... Imprescindible para el día a día de cualquier persona. Igual que ya hace un tiempo presentaron una funda que lo que hacía era añadir visión térmica al móvil. También, imprescindible. Exacto. Porque como todos somos militares, pues nos va, claro, nos va la vida en ello. Hombre, vuelve borracho de noche, una funda así con visión nocturna, y a lo mejor no va mal, ¿no? Pero... Sí, eres borracho y no eres capaz de poner la funda dentro. ¿Sí? Y bueno, nada, nuevos móviles, pues de todas las marcas que hay, Alcatel, Huawei, ZTE, por ejemplo, Sony ha sacado el Xperia Z1, el Compact, ha sacado una versión más reducida de su móvil estrella, podríamos decir, o el HTC One, que también es otro móvil estrella de la marca HTC, pues ahora lo tenéis en color oro o champán, como el iPhone, que parece ser que en mercados asiáticos y todo esto tiene un exitazo que no veas, este color en plan... El champán gusta en Asia. Sí, les gusta la ostentación. Sí. Es eso, dicen asiático, India y todo esto, parece ser que estos colores así como que aquí dices, ¿no? Que parece sortera, pues ahí encantan. Sí, tienen mucha atracción, no sé por qué, les encanta así. Sí. Pero bueno, supongo que todos los fabricantes de móviles se han guardado los pesos pesados para el Barcelona World Congress o las semanas antes, pero en principio el S5 se va a presentar un par de días antes de que empiece el congreso este en Barcelona de móviles. Sí, es que, bueno, había lo que os he comentado antes, de que quería comentar tres temas así para debatir un poco. Había un cuarto tema que también lo he pensado, pero al final no lo he sacado, que es un poco el futuro o la vida que tiene el CES. Porque actualmente casi todas las marcas, cuando quieren sacar algo, su producto estrella, su buque de guerra, podríamos decir, directamente hacen un evento personal o van a, por ejemplo, la Feria del Móvil aquí en Barcelona, aquí aprovechan para presentar cosas. E incluso así muchos hacen una presentación 3 días antes, en privado, y por ejemplo Samsung pues presenta su Galaxy de turno o lo que sea. O sea, quiero decir, la vida un poco de estas ferias... está un poco tocada en ese sentido de que muchas ya directamente buscan ferias mucho más específicas de sus mercados o directamente tiran de eventos propios y pasan de las ferias directamente para llamar aún más la atención. Claro, para no tener competencia ninguna. Pero lo mismo pasa en el E3, ¿eh? En el E3 pasa lo mismo. Cada vez se presentan más juegos, es todo. La gente, cada empresa busca ya su momento de, ¿no? Sus 5 minutos de gloria. Y que le dejen un poco tranquilos. Bueno, es que históricamente antes estas ferias eran la forma de presentarte al mundo. Ahora ya es más fácil. Claro, ahora. Con internet, streaming, que claro, no necesitas. Exacto. No necesitas casi ni periodistas. Tú pones ahí una cámara y una señal que emita a nivel global y ya está. Es que ya tienes todo hecho. Sí. No tienes que estar ahí compitiendo ni viendo, oye, a ver qué ha sacado este tío, este me va a tapar seguro porque dentro de 5 minutos después de presentar esto, va a sacar lo otro. Pues con eso no. Un evento privado, vas a tener, nada, un día o dos en el que tú vas a ser la estrella. Y todos los blogs y todas las webs de tecnología se van a centrar en ti, solo en ti. Exacto. Sí. Entonces sí, yo creo que el formato tiene que cambiar o algo, pero que si, o como mínimo no va a ser tan relevante como hasta ahora. Es que ese es el problema, de que es eso. Bueno, ahora otro apartado, cámaras de fotografía. Este voy a pasar muy por encima, tampoco nos interesa mucho. Sobre todo, por ejemplo, empiezan ya a ver videocámaras o cámaras de 4K. Por ejemplo, Sony ha presentado una cámara de vídeo Handycam por $2,000, 4K. Pim pam. Precios asequibles para todo el mundo. Sí. O por ejemplo, Panasonic también ha enseñado su cámara 4K. Y otra de las tendencias que, bueno, que ya hace tiempo que se están siguiendo es incorporar tecnologías plan Wi-Fi o incluso 3G. Por ejemplo, hay una cámara que lleva el LTE, que es como un 4G. Sí. Pues eso, es incorporar eso para poder hacer la foto y subirla directamente a Instagram o a Facebook donde o quieras, donde sí. puedas, porque no puedes vivir sin compartir tus momentos con 300 amigos que ni casi conoces. Pues pero bueno. Claro. Pero luego, cuando te roban las fotos, dices, ¡ay, mi privacidad! Pero tú eres el primero. Exacto. En, bueno, estas cosas que tenemos las personas. Pues nada, eso. Sobre todo muchas ya con conexiones Wi-Fi, sí. conexiones 3G y aumento de capacidad, bueno, de definición, tirando ya a 1000, bueno, 1080 ya es estándar y sobre ahora 4K es la novedad, pues 4K. Poca cosa más que comentar de lo que serían cámaras. Sí, pues que las cámaras ya con los móviles yo creo que están más o menos... Heridas de muerte. A nivel consumo usuario, quiero decir, a nivel profesional es otra cosa. No, claro, como siempre. O sea, esto es como en todo. Si buscas profesional, ya tienen su pequeño nicho ahí que no los que quitas de ahí. Estable, pero claro. Exacto, pero el resto de gente... Con el ya, móvil ya, móvil o tablet, que hay gente que va por la calle con... Sí, y no una pequeña, sino de 10 pulgadas, dice, ¿pero dónde vas haciendo fotos con eso? Si se te tienes, sí. tienes que ir al gimnasio para estar tener los bíceps preparados para levantar eso. Pero bueno, es ese nombre que le dan de phablet, que es entre phone y tablet, que dices, ¿eso qué? Es inmenso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues las cámaras no comento nada más y televisores, que se han enseñado tropecientos mil. Uh-huh. Principalmente lo que está ahora de moda es las 4K, los 4K, contenido UHD, perdón, de Ultra High Definition. Pero bueno, todo muy enfocado, sobre todo los televisores 4K, lo que podría ser mercado doméstico clásico español, o sea, pantallas de 85 pulgadas, ¿sí? de 105, de 79, oh, o Dios. Sea, muy enfocado a lo que es la realidad actual del mundo entero, sí, sí. ¿no? Que vivimos todos en en pisos de 30 metros cuadrados con una tele de 105 pulgadas. 50 metros, sí. La madre. Sí, es una cosa. No sé, es que, por ejemplo, LG, televisores 4K, 65, 79, 84 y 98 pulgadas. Y bueno, otra cosa también, las teles curvas. Que bueno, es otra de estas modas que también. Que dices aún, quizá con teles de 100 pulgadas, lo que es curvo, aún te puede dar una sensación de inmersión de un poco. De Cinemax, pero... ¿no? Que es sí, algo así. Pero claro, una tele de 32 pulgadas, que bueno, que tampoco hay, pero curva, eso no te... Es una gilipollez muy grande. Sí, exacto. Yo qué sé, es que por ese Samsung también, por ejemplo, una tele UHD, 105 pulgadas y curva. Para todo el mundo, vaya. Para quien quiere y quien pueda comprársela. Es que sí. 105 pulgadas, o sea, no me imagino ni el tamaño ahora mismo de esa tele. De medida. Inmenso, inmenso. Inmenso, total. brutal. También las teles OLED, no de 4K, sino un poco. Son 1080, pero bueno, que en principio los televisores OLED tienen más definición en ese sentido. Y bueno, nada, eso. Directamente es esto. Todo han sido televisores 4K y algún 8K se ha empezado a ver. Por ejemplo, Sharp ha mostrado un televisor 8K con 3D que no necesita gafas. Anda. Yo el 3D no sigo... No, yo creo que no ha tenido mucho éxito, ¿verdad? No. A no nivel está, doméstico, yo creo... en el cine, más o menos, pero... Hombre, ya te digo que... Y en el cine tampoco tele tiene usa, el 3D y es que no lo uso para nada porque es que no percibo 3D. Prácticamente un poco de profundidad y ya está. Y da las gracias. Sí, o sea, tengo ahí las gafas que empaquetadas todavía. Bueno, de teles no comentaré nada más, lo dicho, y es uno de los temas que quiero tocar después, al final de todo, quiero tocar porque, bueno, me parece algo digno de comentar. Vale. Vale. Bueno, en cuanto a domótica, que también normalmente estas ferias suele haber bastante cosilla. Encontramos desde los productos para los padres hipocondríacos. Sí, domótica, a ver si hay algún oyente que nos dice esto de la domótica, ¿qué es? Bueno, es la intención de automatizar y monitorizar todas las cosas de casa. O sea, desde las luces, calefacción, poder abrir y cerrar las persianas, la nevera que te avise cuando no tienes leche, cosas así. Muy bien. O sea, sería la cuestión de que tú entres en casa y con tu teléfono, con un mando universal, poder controlar casi todos los aspectos típicos que de la casa. O sea, yo que sé, desde la iluminación también a, yo que sé, el televisor todo, todo. Un poco lo que llamaban la comunicación entre máquinas, ¿no? O sea, a lo mejor el Sí, termómetro te dice que exacto. hay tal temperatura, el aire acondicionado empieza a funcionar o no. Cosas así. Exacto. Sí. Pues bueno, las cuatro cosas que me han hecho más gracia. Por ejemplo, una que es Intel, que es asociado con una marca para monitorizar a nuestro bebé. Es un Pobre bebé. trajecito que le. Es un trajecito que le pones y entonces tiene unos sensores y lo que haces es ponerle una especie de tortuguita que ya tiene un hueco el traje del bebé, un hueco para la tortuguita donde hay un procesador y este procesador se encarga de monitorizar todas las constantes del bebé, su temperatura, si se mueve o no se mueve, todo eso, o sea, para que los padres puedan dormir tranquilos. Hay gente que pone lo típico, un transmisor de estos, una especie de walkie o Sí, una cámara, pues ya tienes ahora el. eso ya es algo del pasado. Sí. Sí, ahora ya estás anticuado con eso. Ahora lo que tienes que hacer ya es monitorizar como si estuvieras en el hospital. La madre, por Dios. Por ejemplo, otra cosa que he visto es Belkin, que ha sacado ollas de cocina y bombillas que se pueden controlar a través de aplicaciones de móvil. Joder. O sea, te avisa, o sea, las bombillas, por ejemplo, tú puedes encenderlas, intensidad, lo típico, pero la olla, por ejemplo, pues puedes controlar temperatura, puedes controlar estado de cocción, cosas así. Es todo un poco surrealista, la Sí, verdad. tiene que costar cada olla tres sueldos. Sí, no sé si costaba 70 o 100 euros la Ah, olla. pues Y las tampoco es tan bombillas, caro. 40. Pero una No, bombilla no. 40. Sí, Es 40 ya. euros. Joder. Lo único que te garantizan son unos 20 y pico años de vida de la Ah, bombilla. bueno, pues entonces tampoco sale tan cara. Bueno, para los amantes de la limpieza tenemos también la marca Monewall. No, no la Conocida conocía. Pues mundialmente. un robot de estos que te limpia, pues Sí. ya no solo escoba, sino que también friega. Hala. Anda, fíjate. ¡Hala! Te lo hace todo. Seco y húmedo. Sí. También de la marca Colibrí, un cepillo de dientes que te indica a través de tu móvil lo limpio que tienes los dientes. Oye, no va mal. Eso de que te lo mires en el Sí. espejo ya no te indica No, ahí no, no, el no. grado de Ahora con eso limpieza. ya. Y por último, comentar de la marca WeThings Aura, que no, tampoco la conozco. Mi Un primo es pack. el CEO de esa empresa, nada más te digo eso. Sí, vale. Bien. Un pack con una esterilla que pondríamos debajo de la cama y una bombilla que pones a tu lado y que a través de los movimientos que haces y tal, la bombilla cambia la luz para que te duermas y para que te despiertes de mejor forma. Anda. No. Sea, yo qué sé, por ejemplo, pues bueno, te lo pones, me voy a dormir, pues la luz, pues supongo que empieza más intensa, se va bajando o Sí. algo así, va con colores y por la mañana pues empieza progresivamente para que no te dé aquello el típico bombillazo cuando te encienden la luz que te dices, mierda, ¿qué está pasando? Pues no. Esto todo mucho más calmado, mucho más suave Más para relax. que nos despertemos. Hay una Exacto. aplicación para móviles, no sé si la tenéis, que es La Caña, que por el tema este de despertarte, que es Timely, no sé si la conocéis. No. Y es una verdadera pasada, porque tiene un modo de. O sea, es que teóricamente la aplicación es simplemente un despertador. Pero lo que te hace es que tiene como un estudio de sueño y demás detrás. Y lo que te hace es que media hora antes de despertarte, empieza a sonar muy flojito el tono con el que. El tono de. Para despertarte, ¿no? Del sueño. Sí. Y va subiendo muy poquito, hasta que llega justo a la hora a la que tú lo has puesto. Y en ese momento te despiertas, pero claro, estamos como te va despertando poco a poco, te está sacando de la fase REM sin que sea de una manera muy violenta. Y por lo tanto te despiertas de mejor humor. Y parece una tontería, pero a mí me lo hace. O sea, yo me despierto, primero, me despierto casi sin darme cuenta y me noto que estoy más despierto de lo que me despertaría normalmente. O sea, probad la Pues mira aplicación bien. porque Timely está súper Vale. bien. Había visto alguna otra, pero sí, había visto estas que te monitorizan y así te despiertan cuando mejor te va, o bueno, Sí. o te despiertan suavemente Pues para no meter el de esto del esta despertador. funciona muy bien gratuita. La podéis probar. Creo que está en Android y en iOS. O sea que no. La podéis Pues probar le si daremos queréis. una oportunidad. A ver, a Está ver. bien. No, no tiene que ver nada con el CES, pero ahí está metido. Bueno, ahora quiero hablar de otro gran apartado del CES y de la moda actual, que son los wearables estos o los objetos. Sí, o sea, toda la electrónica esta que llevamos encima, medio de decoración, medio de monitorización. O sea, vivimos en el mundo de la moritonización. Sí. O sea, las pulseras estas que te analizan y te estudian la actividad diaria. Fuelvan, por ejemplo. Exacto. Pues Fuelvan, que fue de las primeras, ahora hay una especie de vorágine de productos masivos impresionante. Uh-huh. Pero impresionante. Y aparte de estas pulseras medidoras, pues también de los smartwatches estos que están de moda. Uh-huh. O sea, los relojes inteligentes, sí, que son medio móvil también. Sí, que dicen que es el nuevo paso, ¿no? Después de los smartphones, sí, las tablets y los televisores inteligentes, pues ahora toca el paso de renovar el reloj. De los relojes, sí. Pues nada, de esto hay 700 productos que se han enseñado en el CES. O sea, es que no voy a hablar de ellos porque todo es el problema, y es una cosa de las que también comenté después, es que casi todos hacen lo mismo. Son clónicos. O sea, lo único que hacen... Sí. Sí, o sea, monitorizan en el sentido de, pues si tú mueves mucho el brazo, pues hoy has hecho mucha actividad, pues has subido muchas escaleras o lo que es. Quiero decir, no sé, tampoco aportan nada nuevo uno respecto al otro. Uh-huh. Es que tenemos desde Sony, que también ha sacado uno que se llama Core. Yo que sé, Intel también se está, bueno, se ha aliado con la industria de la moda para sacar una pulsera inteligente con un diseño un poco más fashion. Madre mía, qué chorrada. Sí, sí, es todas las marcas, sí, que quieras han sacado. Garmin, por ejemplo, también ha sacado una pulsera deportiva que se llama VivoFit. Sí, porque Garmin es sobre todo de GPS, o sea, a la hora de correr, cronómetros y todo, sí, esto, exacto, tiene mucha historia. Y bueno, y algunas que han sacado, bueno, Pebble, que no sé si la conocéis, que es... Por Kickstarter, bueno, es... ¿verdad? Sí, sí, exacto, de smartwatches. Pues lo que ha sacado es el mismo reloj, pero en metálico. O sea, para si quieres ir más de vestir, pues para que te puedas comprar la versión elegante. Ah, a ver. Por ejemplo, yo qué sé, hay una marca que se llama... Bueno, Neptune Pine, que ha sacado un smartphone para tu muñeca. O sea, es un reloj de estos smartwatch y un poco grande... Uh-huh. Que va con Android directamente y hasta puedes ahí teclear con un teclado virtual de estos, o sea, como si fuera el móvil, pero metido en tu muñeca. Por ejemplo, la marca Magallan esta de los TomToms que he comentado antes, pues también ha sacado un smartwatch. Fitbit, que es otra marca que ha sacado pulseras de estas de monitorización de la actividad, también se ha aliado con una marca de diseño, Tory Burch, no la conozco. También para que sus accesorios sean más fashion. Pues nada, todo el CES lleno de estas cosas. Que la verdad es que para mí tampoco merecen mucha más mención porque es que todo es lo mismo. Sí. Pero bueno, que están de moda y es lo que ahora manda. Claro. Pues nada, hay 700 opciones tienes. Para aburrir. Exacto. Por ejemplo, también una cosa que me ha hecho gracia. Una pulsera que te pones y vía una aplicación del teléfono te dice la radiación solar, qué potente es, si necesitas ponerte crema o no. Joder. y cosas de estas. Sí, sí, falta, es una cosa. Falta por vida, que sí, te avisen, sí, cuando tienes que ir al baño. Pues sí. Seguro que lo habrá, ¿eh? No, sí, no lo dudo. Y estará conectado con tu smartphone y con tu watchphone este, o como se llame. Exacto. Y luego además con tu tablet y con tu televisor, y te saldrá a la misma hora de tienes que mear. Oye, sería gracioso. Estás en el sofá con tres o cuatro amigos y te sale el aviso. Oye, que tienes que ir al baño. En la tele. Bueno, y ya finalmente hablo de la sección de juegos, uh-huh, que quizás es la que más nos interese por donde estamos, sí, y empezaré por el Oculus Rift, este proyecto tan interesante y un poco ya largo, que hace ya tiempo que va sonando, sí, de las gafas estas de, bueno, como de... Realidad virtual. Realidad clase, virtual, sí, exacto. Pues bueno, una de las cosas que es interesante es que ha dejado lo que era la tecnología del motion blur. ¿Sabéis lo que es? Me suena, pero ahora mismo no me viene a la idea. Sí, es esta que como que difumina un poco así, sí, los movimientos, sí, para que no queden tan bruscos. Sí. Pues ha dejado esta tecnología, que parece ser que le está dando muchos problemas con los videojuegos para poder implementarlos en sus gafas. Seguramente mareaban, ¿eh? Esto. Exacto, puede ser. Y nada, y también ha decidido, por ejemplo, añadir tecnología OLED para sus pantallas. Y también ha puesto unas cámaras en la parte delantera de las gafas para poder mejorar lo que es la orientación espacial claro, del propio aparato, para cuando muevas y tal, pues para que el aparato pueda funcionar mucho mejor. Pero he visto una imagen que estaba todo, sí, lleno de QR, ¿no? Los códigos estos, una habitación. Y entonces los iba leyendo. Claro, supongo que eran con las cámaras estas para situarte en todo el espacio con más seguridad. Que hay que llenar la habitación donde juegues de QRs todas las paredes. Adaptarte la habitación para el juego. Exacto. Sí. Bueno, supongo que luego la aplicación serán diferentes objetos que tienes dentro de la habitación, que haces como un escaneo, ¿no? Antes de jugar. Sí. Y las gafas ya lo situarán en el espacio. Supongo, no sé. Supongo. Sí. Y bueno, una noticia también ha salido durante el CES es que John Carmack, el que antiguo que de esto de ID Software, sí, que ahora está volcado completamente en el proyecto Oculus Rift, bueno, que ha empezado ya a trabajar en los juegos para desarrollar, sí, para desarrollar los juegos en lo que es Oculus Rift, o sea, juegos pensados directamente para las gafas, supongo que para sacar el máximo rendimiento posible. Bueno, y otra cosa de estas en plan Oculus Rift diferente, Prio VR, una marca que no conozco, ha sacado una especie de traje de captura de movimientos que te pones y así, pues por ejemplo, puedes jugar un Battlefield o lo que sea moviéndote y entonces en el juego tú te moverías tal cual te mueves tú en la realidad. Sí. Yo lo que vi un Kickstarter de sí, que te ponías el traje y era un traje, por ejemplo, si te pegaban golpes o disparos, sí, notabas el golpe. Notabas los impactos en tu cuerpo. Sí, cosas muy raras. Este está más encarado solo a captar el movimiento. Y luego también lo que vi, creo que también era del CES, era que te metías dentro de como una cinta de estas de hacer ejercicios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y te podías mover en 360 grados y esta cinta era como háptica, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te movías las pies y todo, te tenías que correr para que tu muñeco, tu avatar se moviera también. Uh-huh. Una cosa muy loca, o sea, realidad virtual 100%. Pues esto no lo había leído. Es que no sé si ha salido de ahí o las Steam Days estos, pero vamos, que era de una feria de estas. Pues nada, y ya solo comentar dos cosas más, que quizás son las más interesantes. Por un lado, el PlayStation Now, que se anunció. Bastante interesante, o sea, ofrecer juegos de PlayStation en streaming para PlayStation 4, PlayStation 3, Vita, tablets y teléfonos. Incluso televisores, la propia Sony. Me pareció muy interesante, la verdad. A mí lo que me parece extraño es el poco bando de ancho que... ¿Ancho de banda? ¿5 megas? Sí, 5 megas solo. Me parece poco. Para juegos hasta de Play 3, supongo, claro. La verdad es que sí. Por eso supongo no ponen juegos de PlayStation 4, porque necesitas mucha más potencia para toda la carga gráfica, ¿no?, que lleva. Pero bueno. Y bueno, ya... Finalmente, hablar de las Steam Machines, sí, que se han visto bastante ahí. Han salido un montón de fabricantes mostrando sus modelos. Sí. Y bueno, nada, aquí que si queréis comentar algo. Mucho follón, baile, sí, de, ¿no?, de especificaciones. Justo lo que creo que no debería de ser el modelo Steam Machines. Steam Machines te tiene que vender, es el acercamiento de los ordenadores al comedor, o sea, a gente que tenía consolas. Tú no le puedes venir y puedes poner 800.000 modelos. Es que se pierden y luego al final lo que haces es creas confusión y decir, vale, esto es un PC, y que pasen directamente. Y por los precios que están moviendo, los peceros no se van a ir a por las Steam Machines, porque los precios no son para nada económicos. O sea, van a tener su PC. Entonces se quedan en una tierra de nadie, que es lo peor que le puede pasar, porque ni te quieren ni los peceros ni la gente de consolas. Entonces queda en justo lo peor que podía ser, porque nadie te va a querer, va a ser como algo que la gente va a decir, ¿y por qué? No lo necesitamos. Si quiero jugar a PC, me compro un PC, o si quiero jugar en el comedor, pues voy a tener una consola. O sea, yo creo que es un paso en falso esto de que Valve ofrezca, al decir, todo el mundo pueda crear una Steam Machine, vale, pero al público no le gustan esas cosas. O como mínimo el público al que quiere ir, que es, como he dicho antes, un público eminentemente de consolas. Si yo te expongo mi caso, que yo estaba interesado en el mundo de las Steam Machine, la primera impresión es confusión y pereza de empezar a mirar todo lo que hay, todos los precios, es que me sobrepasa. O sea, me pongo y me pongo a mirar cada una para aclararme que me interesa o no, y no es lo que quería. No, es que es un caos, porque tienes Una Steam Machine que tiene un procesador AMD, la siguiente tiene un Intel, pero resulta que luego te llega otra que tiene una tarjeta gráfica de PC normal y la de al lado tiene una tarjeta de PC Intel, o sea, digo Intel Nvidia, pero de portátil, y la otra tiene una Nvidia, pero de sobremesa. O sea, es un caos, un cacao, sí, que no te enteras, o sea, no tiene ni unos límites de decir, vale, nada, nada, nada, lío, o sea... Baile de cifras por aquí, baile de cifras por allá. Entre lo que cuesta una, que unas están más infladas que otras. Un caos. Y luego, claro, no dices, bueno, este Steam Machine, ¿qué juego me puede mover? Porque hay algunas que te pueden mover juegos de la actual generación. Porque seguramente no van a llegar al nivel de PlayStation 4 y de Xbox One. Por las especificaciones que dan. Porque las especificaciones son números. Y claro, la gente lo que quiere son. Vale, ¿esto qué me va a mover y cómo me lo va a mover? Y por ahora nos están dando números que no nos llevan a nada, solo a calentarnos la cabeza y pegarle una patada a lo que es Steam Machines. Y el miedo que todo el mundo que está fuera del PC que tiene, que es, me compro una Steam Machine y ¿cuánto me va a durar? O sea, ¿podré jugar a juegos de aquí a 2 o 3 años? Y si no es así, ya te planteas una PlayStation 4 o una Xbox One. Yeah. Sí, o te coges un PC directamente, porque claro, uno de los mayores reclamos puede ser el sistema operativo, ¿no? Que como bien nos dijo la gente de Valve, pues va a ser un sistema creado 100% para juegos y que por lo tanto va a estar mucho mejor optimizado. Y que para obtener los mismos... tú vas a poder tener con tu Steam Machine, que de especificaciones va a poder ser más bajas que el ordenador de tu vecino, pero que va a mover ese juego en Windows, pues los dos vais a poder mover el juego con la misma calidad gráfica. SteamOS sí que puede ser la solución, pero vamos, lo que son a día de hoy las Steam Machines, que es cierto que no se ha visto nada, que solo están saliendo modelos y además creo que no ha salido ninguno a la venta. Sí, pero ya de modelos anunciados creo que hay como 16 o así, que dices... Me parecen... Solo 16, pues a mí me da la sensación de que eran ya 50, porque es que es una locura sí, que sí. Creo que lo dejamos claro nosotros cuando hablamos de lo que nos parece las Steam Machines, hay que esperarse a los modelos creados por Valve, claramente. Sí, pero serán el estándar. No están anunciados, o sea, sacaron esos modelos de la beta... Y claro, aún están en periodo de beta. Yo creo que faltará un tiempo. Pero que la gente se debe ir a esos. Se debe ir a esos porque los precios que se están moviendo en las Steam Machines, hay algunos que te están sablando y te están llamando tonto a la cara. Pues los precios son muy, muy altos. Es que quizá el negocio que tiene que buscar es un poco... En comparación lo podríamos hacer con Amazon. Amazon ha sacado sus tablets que son baratas. O sea, por 200 euros tienes una tablet que en teoría es buena. Sí. Y ellos viven a partir del negocio de la venta de sus productos. Bueno, lo mismo hace Google. Google con su marca Nexus es lo mismo. Precios bajos, pero para que consumas el sistema este que tiene el Google Cloud, este de las nubes y todo esto. Sí. Claro, ellos lo que tienen es que consumas servicios. Pero quizá Google no coge tanto beneficio de aplicaciones, porque normalmente el usuario... Sí. Claro, a ver, ellos, no cogerá, pero me refiero que el usuario normal no suele... comprar muchas aplicaciones. Yo al menos no compro nada de aplicaciones. Sí. Hombre, tienen que tenerlas, porque si no, no les saldrían las cuentas. Pero por ejemplo, Valve, yo creo que si sacase su Steam Machine a un precio casi de coste, que ellos tengan un beneficio mínimo y viviesen de las ventas de juegos, pues sería otra historia. O sea, podrían sacar una consola muy competitiva a un precio competitivo. Claro, es que es eso, porque claro, estos fabricantes, ellos tienen que sacar dinero con la Steam Machine en sí, claro, sí. Porque ellos de los juegos no se van a llevar un puñetero duro. Entonces, por eso los precios están inflados, obviamente. O sea que por eso el precio competitivo o lo ofrece Valve o no lo puede ofrecer ninguna. Si Valve no ofrece unas Steam Machines que digamos, los precios son como mínimo razonables, no te lo va a ofrecer nadie. Nadie. O sea que todo está en eso, en ver si el futuro de Steam Machines existe o no existe, depende del propio hardware que te saque Valve. Lo que igualmente es impresionante la de empresas que apuestan por el sistema de Steam Machine, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Hombre, es que toca. Steam, no sé si dijeron que había 40, no recuerdo si eran 40, 60, 70 millones de usuarios, o sea... Y tienen diariamente 6 millones de usuarios únicos que están cada día, o sea, es una barbaridad. Y claro, eso cualquiera dice que no a eso. Sí, pero habrán hecho su estudio a ver si la gente realmente va a comprar sus Steam Machines o no. Yo creo que se van a, habrá más de una que se va a pegar una leche. Sí, bastante una leche. Me da a mí. Pero bueno, claro, esas empresas ven ahí la oportunidad y quieren estar metidas allí desde el principio. Lo que es lógico, pero luego ya seremos los clientes, los usuarios, los que diremos, pues no me convence tu producto, o lo estás vendiendo a un precio muy alto, o la competencia, en este caso, las máquinas hechas por Valve, pues valen 300 euros menos que lo tuyo y me está ofreciendo un mejor producto. Sí, pero por ejemplo, Richard, tú ahora piensa que no tuvieses un ordenador y te tuvieses que comprar uno y tuviésemos ya más o menos, por las especificaciones que tenemos de las Steam Machines, ¿tú tirarías por Steam Machine o para pillarte tu propio PC? Yo me haría mi PC, claramente. Y además, todo el mundo ahora mismo que está orientado a la Steam Machine es gente que ya conoce el mundo del PC. O sea, que ha hecho sus PCs, se lo ha mirado a su forma. Sí, sí. Ahora, un usuario que lleva en consolas, yo creo que con las especificaciones, y si se sentía algo atraído por Steam Machines, o lo ha desechado, mi caso, o está esperando a que mueva Valve ficha. Eso está claro. Porque no se ha enterado de nada. Que por ahora tenía intención, o sea, me atraía mucho este mundo de Steam Machine, pero me acaban de echar un poco para atrás, la verdad. He echado bastante para atrás. Sí. Pero bueno, estos son los primeros pasos de algo que en principio tiene que ser grande, y habrá que verlo. Y bueno, justo estabas hablando de Amazon, y Amazon ya ha anunciado que va a sacar consola. Y consola Android por menos de 300 euros, o sea, $300. Bueno, el negocio de Amazon, de ir a casi a precio coste y vivir de aplicaciones o de lo que puedan vender de ahí. Hay que tenerlos en cuenta porque esta gente, donde ha entrado, como vimos, ha hecho su mercado. Y además ha comprado el estudio que ha hecho el Killer Instinct. Pues lo ha comprado en propiedad, lo ha comprado en propiedad para que desarrolle juegos para su consola. Y va a ser el primero de algunos estudios que tienen pensado comprar. O sea, que Amazon, poca coña que Amazon puede también hacer algo de ruido. Aunque la consola está movida en Android, pero bueno. Hombre, Amazon hay que mirar, por ejemplo, empezaron con los e-books. Se ha hecho un mercado muy importante. Las tablets, no sé si ha llegado tanto, pero tiene muy buena pinta también. Es que, claro, el problema es que, sobre todo, tener una Kindle Fire, que es la tablet esta de Amazon, te sale a cuenta si consumes productos Amazon. No, sí, y claro, lo tienes que mirar por ahí. Y la web que a día de hoy te ofrece mayor cantidad de productos es Amazon.com, que es la Amazon americana. Amazon española cada vez va sumando más cositas, pero claro, está año en luz de lo que es la americana. Entonces, claro, una tablet que está pensada, incluso el sistema operativo que funciona está hecho, amoldado solo para que funcione lo mejor posible en Amazon, claro, fuera de Estados Unidos, pues pierde un poquito el sentido. Sí, pero bueno, en el futuro a ver cómo evoluciona. Ya veremos, sí. Por eso que hay que tenerla ahí presente. Sí, sí. Pues nada, yo creo que ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir de Steam Machine, ¿no? Bueno, Carmen, vale, estás un poco... Te llevaste una desilusión, ¿no? Esperabas ahí algo más... Sí, la verdad es que sí. Me esperaba algo más, no sé, más revelador. Más sólido. Más que dijera, sí, me tiro a eso. Pero no, la verdad es que no. A mí de Valve lo que me sigue llamando a ver el mando. El mando, ese mando redondito. Ya, eso sí. Han quitado el táctil y han puesto más botones. Ya lo han dicho. ¿Sí? Por el feedback que le han ido dando los de la beta... Dicen que el eso lo van a quitar. Vaya. Van a meter una botonera más clásica. A ver. Pues nada, yo del CES ya no comentaría nada más. Muy bien. Y bueno, solo nada, hacer tres reflexiones así un poco por encima de lo que os he comentado. Sobre, después de todo esto, lo que me ha surgido a mí. Sí. Vale, o sea, primero de todo, hablar de lo que hemos hablado de los televisores. Sinceramente... no sé, a mí tanto 4K, 80 pulgadas, no sé, la verdad, no lo encuentro necesario. O sea, quizá hay un mercado, sí, de millonarios rusos que tienen, sí, exacto, lo que sea, que sí, pero no sé, esta intención de vendernos la moto con la ultra definición, que sí, que se ve muy bien, pero a ver, que la mayoría de gente tiene teles de 32, 40 pulgadas, que de 1080 a 4K tampoco se nota la diferencia. Otra cosa es que trabajes con rangos de 90 pulgadas, claro, vale. Ahí sí. Pero no. Los dos son reescalados que no dejan de ser versiones chuscas de. Y por otro lado, quiero decir, el Blu-ray actualmente no soporta 4K. Sí, es que no tiene y sentido. Si. creo que. Y bueno, y aquí en España, la tele, perdón, no llegamos ni a 720, ¿qué queréis llegar a 4K? Claro. O sea, sin comentarios. La tecnología va por un lado y luego el... Sí. O sea, tienes el instrumento que sí, tira 4K, pero claro, si los contenidos no van a... no están a tu nivel, es una tontería. Comprar una 4K para ver la demostración que te ponen en las tiendas, que es, eso sí que va a 4K. Pues que sí, es que claro, si no tienes soporte de Blu-ray, que es lo que tú dices, el soporte físico para ver películas, es que es una tontería como un piano. Bueno, totalmente, y aparte también el cambio de chip del consumidor. O sea, hasta ahora te comprabas una televisión y tú duraba 10 años, ahora cada 2 años la tienes vieja. Es que ese es el problema, que es lo que te están intentando vender aquí, para que consumas, claro. Y me parece exagerado. Sí. Y aparte, vale, no hay Blu-ray, tienes contenido descargable, ¿hay la conexión actualmente suficiente para que la gente se baje contenido en 4K, que ocupa una burrada? O sea, es que quizá para bajarte una película necesitas estar un día entero bajándotela, porque son quizá 80 gigas de película, porque son 4K. Es que no sé, yo creo que te están intentando vender un producto para el cual no hay mercado, pero como la necesidad es de vender y que compres y que compres y que compres, te están intentando meter esto con calzador. Crear la necesidad, o sea, totalmente... Sí, una necesidad absurda que no existe. Sí. Bueno, es que comentaban que, claro, que sobre todo con cada mundial de fútbol, lo que quieren es venderte el nuevo estándar, ¿no?, de definición y demás. Y en el mundial de Sudáfrica nos vendieron el 1080... Y ahora quiere vender el 4K. Y en el próximo mundial, que creo que no sé dónde sea, el 8K. Será el 8K. Y van así. O sea, quiere que cada 4 años te estés comprando una televisión nueva. Es lo que busca. Es exagerado. Y televisiones que no son nada baratas. No, es que no. Claro, sí, y claro, pues dices, ya que me compro una 4K, pues me voy a comprar una 4K que sea grandecita. Porque claro, para que la resolución pues sea como debe de ser. Y claro, ya te compro una pantalla 40 pulgadas, la más pequeña, para tener algo medianamente potable, ¿no? Y claro, que tienes que tirar la habitación del niño para poner la tele. Claro, es que es increíble. O ponerla directamente en el techo y mirarla tumbado. Es que no hay otra. No hay otra. Me parece algo así, algo surrealista, y que esto vamos por mal camino. No sé, esto de vender, es que y vender, es y vender y vender y vender, porque sí. Pero yo creo que los consumidores son los que tienen que decir no y ya está. Basta ya. Que el 4K se pegue el ostión padre hasta que de verdad haya... contenidos que se pueda disfrutar el 4K. Es que para qué quiero una 4K si no puedo verlo, es una chorrada. Es que pues así cómprate una de 8K, si lo vas a ver a 1080, pues ya está. Sí. Bah, surrealista. Sí, es que aparte yo creo que el cambio a pantalla plana, las televisiones que tenemos hoy en día en general todos, viene un poco precedido de que veníamos de teles de tubo, que ya tenían sus 10 años. Hicimos el cambio, exacto, la gran mayoría. Ahí sí que yo encontré que había una cierta necesidad de cambio, pero aquí es que no, es como cuando pasaron del VHS al DVD, dices, sí, vale, es un formato muy malo, bueno, muy malo, quiero decir, muy anticuado, y el DVD pues ofrecía ciertas mejoras que eran para considerar. De espacio, calidad, de... Es que es eso. Pero estos cambios ya no hará, no, Blu-ray no hará Blu-ray 4K o lo que sea. Dirás, me lo estás haciendo para vender, claro, pero es que no te lo voy a comprar, porque es que es gastar dinero por gastar. Y además, particularmente, la calidad que tenemos hoy en día yo ya la considero muy buena, ir a más. Muy buena. Al que le guste, es que es bien, eso, pero no es necesario. Hay que darle un poquito más de espacio a los cambios de estos de imagen, las resoluciones, ¿eh? No se puede ir como van, que van a... En cuanto esté estandarizado un poquito el 4K, ya estarán con el 8K, el 16, lo que venga. Sí. Hiperrealismo absolutamente brutal, lo que tú quieras. Pero claro, esto hay que darle un poco más de espacio. Que es así. Pero bueno, aquí los que tenemos el voto somos los usuarios. Si no compramos... Sí, pero bueno. Van a tener que amoldarse a lo que hay. Sí. Bueno, y también estaba pensando ahora, el cambio a muchas teles planas seguramente vino en medida en el cambio del sistema que teníamos de ver la televisión. No me acuerdo cómo se llamaba antes, y pasamos al TDT. La antena TDT, sí. Sí, yo creo que también vino un poco precedida por ahí. Y ahora también, no hay necesidad tampoco. A no ser que venga el gobierno, ahora vamos a cambiar, no sé qué. Lo único que sacaron un nuevo formato para ver películas. Blu-ray, pues Blu-ray, lo que ha dicho Carmen, 4K o algo así. Fuera de eso, no tiene sentido. A día de hoy no tiene sentido, porque las consolas a duras penas pueden mover 1080, que también... Ya, es que aparte también, de eso... También es un componente bastante importante, ¿no? El mundo de las consolas, de querer comprar una nueva tele para disfrutar. Es que a duras penas, Xbox One a duras penas te mueve un juego a 1080. ¿Para qué quieres una de 4K? Si es que ya. No tiene sentido ninguno, pero bueno. Bueno, otro tema que también quería comentar, ya dejando lo de las teles, es lo de los wearables estos, los objetos inteligentes que llevamos encima. Sí. Lo que he comentado, la saturación que hay actualmente de este producto en el mercado. O sea, es que han salido 500 pulseras que te miden la actividad y son 500 pulseras que vienen a hacer lo mismo todas. Y sinceramente, pienso que sí, que es una moda, muy bonito, muy gracioso, pero el hecho de que ninguna destaque por encima diciendo yo no, y es que ofrezco esto, que sí, que vas a encontrarle una gracia por encima de las demás y lo vas a utilizar más, es que yo creo que cuando pase la novedad se van a llenar de polvo, sí, y van a quedar guardadas en los cajones, porque sinceramente la gente que le gusta monitorizar su actividad porque de verdad lo necesita, o sea, yo qué sé, o sea, en el sentido de una persona que hace ejercicio todos los días, o va a correr, o hace natación, o lo que sea, este señor ya hace años que tiene su Garmin, GPS, claro, su Polar, su lo que quieras, que te mide frecuencias cardíacas, te mide el GPS o lo que sea. Quiero decir, no se va a comprar una pulserita que es muy bonita, pero no hace ni la mitad de quizá de lo que hace su reloj. Por lo que eso, que también encuentro que es un mercado absurdo, que se ha puesto de moda y todo el mundo tiene que sacar para vender algo. Pero no sé, también lo encuentro una tontería, que dentro de 4 días van a desaparecer, se van a llenar de polvo, lo que sea, y van a estar ahí porque, mira, hicieron gracia en su momento, pero nada, consumismo puro y duro. Y bueno, y finalmente, y último punto ya para comentar, la domótica. Ese eterno concepto que nunca llega del todo, sí, a nuestros hogares, porque ya veías hace 20 años la domótica y veías una casa robótica muy bonita, pero yo creo que estamos igual que hace tropecientos años. Quiero decir, ni mi nevera compra la leche por mí, ni mi casa se enciende 10 minutos antes de que yo llegue, ni nada, porque, a ver, todo es muy bonito y sobre el papel, pero sinceramente yo creo que el 99% de los hogares actuales no están preparados para ser domotizados y por tanto quizás requerirían una inversión de miles de euros que dices, para esta chorrada no me voy a gastar el dinero. Si te viene de serie ya, pues vale. Las sí, casas que claro, son casas, futuro, sí, pero casas nuevas, pero dices, casas nuevas que estén domotizadas, pues no vas a pagar lo mismo que una casa normal y corriente. Yo, o sea, te va a costar un pastón. O sea, estamos hablando de un mercado quizá para gente de un poder adquisitivo más alto. Claro. O sea, gente que se pueda gastar, no, es que yo me gasto 3 millones de euros en mi casa, pues evidentemente si no va domotizada es para pegarte, reventar, claro, de hostias a alguien, pero pero no, es que yo me busco una casa 150.000 euros, dicen, eso domotizado no va a estar, ya te lo digo yo. Ya. Y nada, eso. O sea, que también es una tecnología muy bonita, me gusta mucho, es todo muy futurista, pero me parece también un poco absurda para el mercado de gente normal y corriente, que somos la mayoría. Claro, y decir, sí, el 1% que controla las riquezas del 90% del resto de la población, pues muy bonito, ellos se lo podrán comprar, pero es un 1%. Claro. El resto somos escoria. 5.000 millones de personas, exacto. Y nada, pues con todo esto yo aquí ya dejo el resumen del CES. Muy bien. Que bueno, que quizá para mí lo más destacable ha sido la vertiente jugona, que quizá ha encontrado más revuelo entre lo de las Steam Machines, el Oculus Rift que va dando pasitos y tal, me ha parecido quizá lo más interesante, pero el resto me ha parecido un poco más de lo mismo. Sí, PlayStation Now también. También, sí, sí, me olvidaba. Jugar al streaming. Y nada. Pues eso, ya está. Pues nada. Pasemos a la siguiente sección. Hablando seriamente. Come fresca el área del martino. Hola y volvemos a una sección que todo el mundo echaba de menos, hablando seriamente. Una sección que hoy va a ser un poco diferente. Básicamente vamos a comentar un poco las series que han ido saliendo este enero, las más destacadas, que creo yo que son quizá las mejores, porque algunas no vale la pena comentar a veces. Y también un poquito la media temporada, por ejemplo, que hemos tenido de The Walking Dead, ahora Banshee, que también ha empezado, lo comentaremos un poco por encima. Banshee. Tiene ganas. No. Bien, empezamos con las series estrenadas en enero. Empezamos por Rake, de la Fox, una serie cómica que es una adaptación de una serie australiana con el mismo nombre, en donde el protagonista es un brillante abogado criminal que es totalmente autodestructivo y y a lo largo de la serie iremos viendo cómo en cada capítulo defiende a un criminal y todo el desarrollo del caso. Está además dirigida por el mismo director que hacía la versión australiana. Serie cómica, está bien, pero un poco más de lo que hemos, más de lo que se suele ver, la verdad. Nada muy destacable. ¿La habéis visto vosotros? No. Primeras noticias. De series tampoco es que esté muy muy metido, o sea, que excepto las cuatro que veo siempre, no es que veamos mucha cosa. No le pidas peli, no le pidas series suecas ni polacas ni cosas de estas que no se van a ver. No. Hay que ver. Bueno, pues nada, ahora vamos a hablar de una serie que estoy seguro que os va a encantar. Es una serie de HBO que se llama Looking. Y explica No sale ningún perro ni nada de esto. No, tranquilo. Tío ese es verdad, el perro ese. Vaya HBO, serie. Hombre, está HBO. ¿Cómo se llama la serie? Looking. Looking. No me suena, de nada. ¿No te suena? De nada. Pues la serie explica las diferentes vivencias de tres amigos homosexuales en San Francisco. Patrick, que ahora está sí. metido en la industria del videojuego. Agustín, que es su mejor amigo. Y Dom. Y bueno, la serie Agustín, más que nada... Agustín será hispano, ¿no? Quiero decir, por el nombre no será de... Sí, de Wichita, quiero decir. Pues sí, no, pero ahora que ha dicho que eran gays, sí, ya sé cuál es. Que decían que era la nueva... Hostia, la serie está... Queer as Folk. Sí, sí, Dios. Se viene a tratar. Y aparte HBO, la verdad que le está dando bastante importancia a la serie. Dicen que no solamente quieren que sea una serie sobre homosexuales, sino ir un poco más allá. O sea, tomar el tema de una forma normal, vamos. Sí, normalizarlo. Sí. Y la serie empieza un poco con las dudas del protagonista entre si ir a la boda de su exnovio o no. Y bueno, la serie se mueve bastante entre lo que viene a ser drama, comedia, tragicomedia, un poco de todo. Sí. Está divertida. Si a alguien le gusta así la temática, no sé. Está bien. No digas la temática gay porque... No, la temática no. Pero es que como has dicho temática... Te has quedado un segundo ahí, digo, a la temática gay. No, pero Queer as Folk, lo que sí que vi algún capítulo, era muy burra, o sea, en el sentido de sexo muy explícito. Bueno, aquí estamos hablando de HBO también, Sí, por eso, que supongo que también irá cargadita. Pasa que la otra creo que era, no sé, no recuerdo que era inglesa o demás, y era mucho más bestia, vaya. Sí. Después, por otro lado, tenemos Enlisted, de la Fox, que es una comedia militar. Básicamente va sobre tres hermanos, que el protagonista es el hermano mayor, ha sido degradado y se ve obligado a ir al mismo campamento donde están sus hermanos para ser su instructor e intentar convertirlos en unos militares decentes. Buf, esto tiene pinta de truño importante, ¿no? He visto el primer capítulo, está bien, normal, si la ves haciendo zapping en la tele te la puedes quedar viendo. Pero normalita, está graciosilla. O sea, que no te vas a bajar un segundo capítulo a no ser que te ponga una pistola a la cabeza. Hombre, tampoco tanto. No, pero si la dan por la televisión es de las típicas que es entretenida y si la pillas pues te la quedas viendo un rato, que está bien. Sí. ¿Qué es? ¿La típica de 20, 30 minutos o...? Sí, 20 minutos. Así de la Fox, típica de comedia americana. Que dura sí, New Girl, y de este estilo, cortita, sí. Sí, sí, un estilo. Después también tenemos... Ay, que se me ha ido. Por aquí. Una serie de piratas, que no sé si habéis oído hablar de Black Sails. No sale Pilar Rubio, ¿no? En esta. Es lo que te iba a decir, no. Digo. ¿Sale Pilar Rubio? No, vale. Entonces tendrá algo de futuro, porque Pilar Rubio actuando, la verdad es que no lo hace muy bien. No sé, no he visto la serie de Pilar Rubio, o sea que... Pues, bueno. No. Muy... Yo vi un episodio y me quería cortar la pena. Y ya está. Hay que ver cómo nos gusta la ficción nacional. Sí. Bueno, Black Sails está ambientada dos décadas antes de la novela de La Isla del Tesoro, que es escrita por el escritor escocés Robert Louis Stevenson. Uh-huh. Y bueno, es de piratas, desarrollado un poco en el mundo que creó este escritor. Y a ver cómo evoluciona. ¿Tú has visto algún capítulo? No, de esta no he podido todavía. No sé. Esta no tenía en mente, pero quizás me bajé algo, sí, para verlo. Sí, pero he escuchado bastante buenas críticas, la verdad. ¿Sí? ¿De sí, qué canal no sé era? ¿Cómo irá? ¿Cómo? ¿Del canal? ¿Lo sabes cuál es? El canal... A ver si te lo puedo decir. Pues no lo tengo por aquí. Ah, no, no, no te preocupes. Era para saber si era de pago o de no, porque si es Fox o alguna de estas, digo, vale, va a ser una mierda. Pero, no, pero series de carácter histórico y demás, se nota que las otras tienen más pasta. O como mínimo, se trabaja más el tema de escenario, vestuario y demás. Sí, vestuario y todo. No, Por eso esta la digo verdad que sí. la están poniendo bastante bien, no sé. Es Pues a ver. cuestión de cogerla y a ver cómo va. Sí, pues una hora, dedicarle una hora, como, no va a suponer ningún problema. Sí, no. Y ahora vamos con lo que venían a ser las tres apuestas más fuertes de enero, que empezábamos el mes y el año. Empezamos por Elix de Skyfy. ¿Os suena? No. Vagamente. Vagamente. A ver si ahora te suena un poco más. Es una serie de ciencia ficción, por supuesto, Skyfy, donde unos científicos se ven obligados a ir a una base de investigación de enfermedades en el Ártico por la propagación de un misterioso virus que ha afectado a algún científico, el cual es el hermano del protagonista, y va para allí para averiguar en qué consiste esta nueva cepa y para evitar que se extienda por la humanidad. ¿No te suena con el argumento? No, No. y la verdad que tampoco me. Así, a bote pronto, la sinopsis que tampoco me. No me llama la atención. Lo más mínimo. No, a ver, la serie me he visto dos capítulos, está bien dirigida, te metes bastante rápido en la serie. Lo único, la impresión que te da a ti, que es una idea un poco ya explotada. Si te gusta la temática, pues bien. Si no, pues a lo mejor no te atrae tanto. Bueno, esta no sé yo, ¿eh? La de los piratas sí que te la compro. Esta por ahora, uff. Hay que ver. Le van mal los piratas, qué piratillas, Sí. macho. Además, esta está di dirigida por Ron Moore, que también ha estado en series como Battlestar Galactica o Star Trek. Que bueno, que asegura cierta calidad por lo menos. No, la serie yo la verdad, me he visto dos capítulos, está bien, pero es eso, que el tema está un poco ya demasiado usado, demasiado visto. Que no se han arriesgado demasiado, ¿no? En la No, a ver, temática y demás. está muy bien grabada, dirigida y todo, pero el argumento, la chicha, no, no sé, Ni no me chicha ni acaba ninguna, de. vale. Que te quedas ahí un No, chicha poco. tiene, pero es ya muy un poco vista ya. Está, Ya sí, lo hemos chicha visto en vista, muchas sí. películas. Buen término ese, chicha vista, me gusta. Chicha, chicha. Ahora vamos por otra, que yo creo que era la que estaba esperando casi todo el mundo. Sí. Intelligence, de la CBS. Sí, no, ni idea. Me has pillado, ¿No? me has Yo pillado. la estaba esperando, pero bueno, no veas cómo, ¿eh? No, Joder, pues no, ¿eh? macho, ¿cómo estamos? Sí. Tú eres Si el os digo experto que en series, hombre. protagonista. ¿Eh? Tú eres el experto en series. Sí, expertísimo. Si os digo que el protagonista es el malote de. Bueno, el malote. El Sawyer de Perdidos. No suena tampoco. O sea, No, me suena el tampoco. actor, pero de ahí ya está. La serie, claro. Va, vale. Pues El nada. Rubiales me suena, pero. Sí. Bueno, pues Intelligence es una serie que básicamente explica cómo Estados Unidos ha conseguido una nueva arma que no debe caer en las manos equivocadas. Esta nueva arma no es otra que un ser humano con una mutación genética llamada ATENS 4U7A, que le permite tener una conexión neurológica con un chip que le conecta directamente a la base de datos de Estados Unidos con solo pensarlo. ¿Pero qué me estás contando? ¿No habéis oído ¿Esto hablar de qué es? ella? ¿En serio? ¿Qué va, hombre? Sí, no, no. Pero Pues mira que le han vaya fumada dado con el publicidad, chip ¿eh? que le conecta con Estados Unidos. ¿Pero qué me estás contando? Sí. O Madre mía, sea, el esto parece serie para protagonista. que el tío se luzca. ¿Cómo? Que parece serie para que el tío se luzca. En plan de soy un super mega machín. No. ¿No? Bueno, a ver, vamos a ir paso a paso, a ver. El protagonista tiene el chip, como estaba comentando, que le conecta directamente con toda la base de datos de Estados Unidos, con todos los sistemas informáticos. Es como si tuviese un ordenador en la cabeza. A priori, la serie puede parecer que sea lo típico de tienen un caso, lo van a resolver en el mismo, irán haciendo muchos capítulos y tal. Pero he visto los cuatro primeros, diría, y me ha cambiado la idea. Yo, viendo el primer capítulo, pensaba que iría en ese sentido, pero no. El protagonista, Gabriel, trabaja para la Agencia de Seguridad Cibernética y tiene que ayudar a resolver los diferentes casos que se va encontrando. Pero no solo es eso, sino que el protagonista además tiene un doloroso pasado donde su mujer la traicionó. Venga. Bueno, lo traicionó y se unió a un grupo de terroristas. Venga. Por lo que siempre que puede intenta escaparse para buscar información sobre ella e intentar recuperarla. La verdad que le van dando bastante caña a este tema central, porque en este tipo de series, que a lo mejor podríamos decir como similar a Bones o cosas de este estilo, que cada capítulo se resuelve y te van poniendo cuatro pinceladas de lo que podría ser una historia principal. Un procedimental. Aquí la verdad que van... ¿Perdón? Un procedimental de toda la vida. Sí, no. Aquí yo viendo el primer capítulo es lo que pensaba, pero viendo los cuatro primeros me han hecho cambiar un poco la idea. Parece que van ya un poco más centrados al caso. Lo único que no, al menos a mí, yo no acabo de empatizar demasiado con los protagonistas. O sea, te los presentan muy de golpe, ves que empiezan a tener una relación demasiado estrecha, casi sin conocerse, que dices, no me cuadra. Pero aún así... Que hay escenas de sexo a el segundo no, capítulo. No, de sexo no hay nada, hombre. Bueno, me refiero a la relación entre ellos. Ah, vale. Lo vale, que vale. Sí que tiene mucho potencial es el chip que tiene el protagonista Gabriel. Hombre, si le da como una especie de superpoderes. Hombre, si está conectado con la red de Estados Unidos entera. Sí, no, pero no solamente está conectado a la red para conseguir información, sino que, por ejemplo, puede utilizar unos satélites de infrarrojos para tener una visión nocturna en un momento determinado. Si tiene un satélite por ahí encima, le transmite la visión a él y es como si tuviese visión nocturna o de infrarrojos, por ejemplo. Joder, vaya ida de olla. Por ese sentido la serie tiene bastante potencial, por la capacidad que tiene el protagonista de tener estos como superpoderes. Me recuerda un poco a Deus Ex, ahí con el chip y toda la historia. Respeto. Ahí lo has comprado, has comprado a Richard con eso. No me compras, me estás mancillando las cosas, pero bueno, te lo voy a permitir por una vez. Y por ejemplo también tiene un fallo que los creadores no imaginaban que podía llegar a pasar eso, que puede mezclar sus recuerdos con el potencial del chip para recrear escenas que solamente él puede ver, cortar la escena y él poder ir paseando por una escena de un crimen, por ejemplo, para investigar un poco el tipo de bala, las personas que estaban en la escena del crimen y, bueno, todo lo que pueda encontrar. Joder, el tío se puede hacer lo que le dé la gana. Sí. Una cosa. No sé. O por ejemplo, va caminando por la calle, que esto es un poco de Chuck, ve a una persona y rápidamente puede reconocer si es un terrorista o no. Ah, sí. Ah, pues, joder, si tiene el Intelsec este que tenía Chuck y además sí, ya sí. De por sí, todo lo que viene el chip WJFK, lo que tú quieras llamarlo, pues madre mía. El tío, lo extraño sería que no salvara al mundo cada capítulo. Sí. No, en este son pequeños casos, sobre todo relacionado mucho con el terrorismo y también con la banda terrorista que captó a su mujer. Sí. Se va todo relacionando un poco por ahí. Bueno, y claro, y al fin y al cabo, el chip que tiene es como una arma super poderosa que si lo consigue el enemigo, pues tendría toda la información de Estados Unidos. Y bueno, juegan con eso un poco. La verdad que una cosa que me chirría un poco de la historia es que el protagonista se la suda un poco todo. O sea, él quería rescatar a su mujer, descubrir qué ha pasado, y no sé cómo la agencia, por ejemplo, le ha dado un chip a un tío tan inestable, por ejemplo. Pero bueno, son cosas que supongo que si no le puedes meter un poco más de chicha a la historia. Ya, licencias de guión, pero bueno. No, como te digo, a ver, el chip que tiene le da bastante juego a la serie. Lo único, a ver cómo va evolucionando y tal. Es de esta típica serie que hasta que no ves la primera temporada y cómo ha ido, no sabes si va a ir a más o se va a quedar un poquito ahí. Sí. Y si la renovan, claro, todo depende de las audiencias, aparte de... Sí, no, creo que está funcionando. Y ahora vamos con la serie que para mí ha sido la sorpresa de este enero. La verdad, no daba demasiado por ella y me ha sorprendido gratamente, que es True Detective. Está, ¿te suena? Está todo el mundo tocándose con esa serie. La están poniendo como la mejor serie en años y yo no digo que no lo sea, pero coño, si es que ¿cuántos capítulos lleva? Llevará 4 o 5, pues, no sé. A partir del primero. Pronto para decir tal cosa. Pues vamos, yo he ido escuchando gente que desde el primer capítulo flipando en colores y catalogándola como buff de Netflix, ¿no? Que te tienen mucho los americanos, ¿no? La nueva, bueno, cosa esto, que. Eso buff. Se ve con el tiempo ya, no sé. Sí, sí, sí, sí, no, es que me parece demasiado categórico decirlo, ¡pam! Cuando lleva nadie menos, pero bueno, no sé. A ver, buena pinta tiene, por lo que sí, comenta, sí, ¿la ¿no? has visto tengo tú? Que verla. No, tengo capítulos aquí preparados, pero aún no he tenido tiempo. Pues ponte cuando puedas, que vale la pena, la verdad. Bueno, os explico un poco así la sinopsis de la serie. La serie, lo que parece ser la historia principal, se desarrolla en 1993 a través de los hechos relatados por dos detectives que participaron en un caso bastante oscuro que trastornó a muchos ciudadanos de la época. La historia se relata en la actualidad a través de dos entrevistas que hacen por separado a cada uno de los protagonistas. Uh-huh. Para recuperar un poco los datos oficiales de aquella investigación de 1993, porque se perdieron con un huracán. Entonces entrevistan los dos mismos entrevistadores, entrevistan por separado a los dos detectives que participaron en aquellos casos. Uh-huh. Los entrevistadores además no solo buscan los datos estrictamente del caso, sino que también buscan saber cómo era la relación entre ambos o incluso su vida privada mientras se desarrollaba el caso. No quiero ir mucho más allá, porque si no quizá ya entramos en minizona de spoilers. Pero tal y como está pensada la serie, cómo te la explican y tal, yo creo que está muy bien pensada y tiene bastante gancho. Porque te están explicando los hechos que sucedieron en 1993 por unos casos muy extraños, que tiene pinta que se va a ir desarrollando durante varios capítulos. Uh-huh. Y además vas viendo cómo quieren los entrevistadores, están haciendo este tipo de entrevistas por algo que ha sucedido en la actualidad. Y entonces es un poco nexo de unión entre lo que pasó y lo que a lo mejor está pasando ahora. Vale. O sea, tira para adelante, tira para atrás, ¿no? Cosas del pasado. No, por ahora el primer capítulo, por ejemplo, es solamente los hechos que pasaron en 1993. Uh-huh. Es lo único que pasa. Y no he podido ver más, no sé si será la tónica un poco, pero me da la sensación que irán por esa vía de explicar, primero situarte qué pasó y supongo que más adelante llegar a la actualidad y desarrollar un poco la historia. Uh-huh. Además, los dos protagonistas, que son actores famosos, tengo por aquí los nombres, por un lado tenemos a Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Uh-huh. ¿Nos suenan así un poco? Sí, sí, sí, sí. Perfectamente. ¿Sí? Uno es, no, por ejemplo, que el de los Juegos del Hambre, el sí, tutor de los chavales. Sí. Y Matthew McConaughey, pues bueno, el lobo de Wall Street, por ejemplo, ¿sí? También. Le enseña todo. No, y la verdad que los dos actores pegan mucho con la serie. Está bastante. Y también es la relación un poco que ves entre un personaje que es bastante excéntrico y el otro que vendría a ser el detective de pueblo que está acostumbrado a hacer unas cosas, y el otro detective viene con ideas nuevas extrañas que chocan, sí, mucho con las costumbres del pueblo. No, la verdad que está muy bien y ya os digo, la idea a mí me ha gustado bastante de cómo van a sí, perdón, cómo van a ir explicando la serie. Sí, dime. Es del HBO, ¿verdad? Ay, pues más pillado, no me lo apuntame, cachis. No, juraría que sí, pues digo, si está. La HBO ahora mismo está con un montón de series bastante potentes, ¿no? Con esta, sí, sí, con la que has comentado antes de ¿De Lucky? Sí, y bueno, y Juego de Honor, que empieza nada, en un mesecito. Sí. Que no está mal, no está mal. Hay ganas. Sí. No, HBO bueno, está echando la carne en el asador más que nada, porque claro, con AMC le está pillando un poco. No, le está pisando un poco los talones en cuanto a calidad de series, con Breaking Bad, aunque ya ha acabado, pero bueno, con The Walking Dead y demás, y quiere un poco. Sí, como te lo confirmo, es HBO, True Detective. HBO, sí. Pues sí, sí, pues lo que comentaba, que se quiere otra vez decir quién es el rey, ¿no? De esto de las series por cable series americanas, claro. No, pues de todas las series así que os he presentado de enero, la verdad que esta es la que os digo, desde el capítulo 1 os la tenéis que ver, porque está muy bien hecha, la verdad. Y aparte ese toque también de cuando te están explicando el pasado, desde la, me saldrá todo todo el ambiente de 1993, claro, uh-huh. Es bastante viejo, uh-huh. Que también es un toque diferente. Sí. Y esta os la recomiendo, la tenéis que ver. Y la traeremos en más plenitud, más adelante, si un caso. Sí, cuando acabe la temporada y tal, y ya hablar un poquito en consecuencia. Claro, pero es esto, hablar cuando solo lleva 2-4 capítulos, un poquito. No. Sí, pero por ejemplo, igual que Elix, está bien, pero no me acaba de enganchar demasiado. Y Intelligence, tengo mis dudas todavía de si va a ser muy exitosa o no. Esta, realmente, a ver, la gente se está pasando un poco. Pero solamente viendo el capítulo 1 dices, coño, aquí parece que tengo una serie bastante buena. Con cuerpo y que sí, y a ver cómo evoluciona. Sí, sí. Bueno, pues la serie esta de Intelligence que comentabas, cierta parte del argumento es que me parece una copia de Almost Human. Es una serie que empezó en septiembre también. Así de ciencia ficción y ya te digo, el tema de la mujer y tal, y terroristas, y es igual, pero bueno. Sí, a ver, es un poco... No, ya te digo, a ver, la serie de Intelligence, lo que le encuentro más potencial es en el tema de todo lo que puede hacer el personaje con el chip. Uh-huh. Ahora tienen que saber utilizar una historia buena para saber aprovechar eso también. A ver cómo va. A mí me ha vendido... No, he visto un par de capítulos, está bien, pero bueno. Ves que le falta. Falta ahí para llegar. El puntito. Pues lo que te decía, a mí me has vendido la de los piratas, solo por decir que era pirata, digo, habrá que verlo. Y la de True Detective, que más o menos lo tenía claro. El resto creo que voy a pasar. Después te llevarás una decepción ahí. Sí, ¿no? Sobre todo por la de los militares, el hermano y demás, esa también. La de los militares, el listed, esta es típica. Si estás haciendo zapping, te la quedas viendo. Si no, no, raramente la seguirás, la verdad. Yo mejor no digo lo que voy a ver y lo que no voy a ver. Porque va a ser todo lo que voy a ver. Gammas, sabemos que va a ir a por Looking. Sí. Sí, sí, sí. Dios mío. No sé, es que si me pongo a ver series me fastidia porque después me engancho y son horas que pierdes a la semana viendo... No. Suficiente con lo que estoy viendo ya y pro. No, ya, bueno, sí. Fuera. Sí, de series además estamos en un momento que es una burrada la de series que hay. Alucinante, o sea, no paras. Te tiras toda la semana viendo series como quieras ver. Sí, todo. Sí, es que cada día de la semana tienes una para ver. Si tienes 5 o 6, ya mal. Mal va, sí. Sí, sí. Bueno. Pues si os parece vale bien, que sobre que falte también, ¿eh? Pero bueno. No, sí, sí, me parece muy bien que la oferta sea variada, pero que no me voy a enganchar a más series, como mínimo hasta que no acaben un par de las que estoy viendo. Vale. Pues si no queréis comentar nada de series que hayan salido así o quizá que os llamen que puedan salir ahora en breve, si queréis empezar a comentar un poco Banshee de Walking Dead. Vale, pero antes que nada también hay que comentar que no se nos olvide que Vikings empieza a finales de febrero. O sea... Y The Walking Dead reengancha también ahora, creo que hoy, puede día 9. Puede ser que creo que hoy, emitían ya. Volvían a la carga. Pero bueno, Vikings es una serie que si no habéis visto la primera temporada, primero no tenéis perdón. Y segundo que... No, yo la he visto. Que a Kamar no le pregunto. Pero es una serie muy, muy, muy, muy, muy chula. Y joder, es que espectacular. Y tal y como acabó, la segunda pinta a que va a ser un petardazo. Los dos últimos capítulos de Vikings... Lo deja bien, ¿eh? Se queda aquello, hay mucho follón y hostia, está. Y yo tengo muchísimas ganas de que empiece la segunda temporada, pero muchísimas. Espero mucho. Sí. A mí, aparte, lo que me sorprendió de esta en la primera temporada, que parecía que iba a ir encamada a un cierto tema, con el choque entre el. No me acuerdo si era el. No me acuerdo cómo se llama el que gobernaba por allí. El Al Carlson o algo así. Entró un choque este y el protagonista y. ¿Qué va? Va mucho más allá. Y lo solventaron rápidamente el asunto. Sí. Porque te empiezas a ver los primeros capítulos y dices, bueno, vale, a lo mejor la primera temporada va por aquí, pero no, sí. Va mucho más. Y terminará en este punto. Y ese punto llega en el capítulo 4 y dices, joder, ¿y ahora qué va a pasar? Tranquilo que tenemos más. No, está muy bien, la súper recomendable. Sí. Pues ahora vamos con Banshee. Que la comentó aquí el amigo Richard en la primera temporada, que el primer capítulo se enamoró ya. Sí, me gustó. Esa... esos, no sé, no me salen las palabras, esos combates tan sangrientos y esa violencia que desprende la serie y una trama que sin ser tampoco nada que te vaya a reventar la cabeza, pero que está muy bien llevada y que siempre van pasando cosas. No hay ningún capítulo que digas, este capítulo está hecho de relleno, simplemente para poner otro capítulo más en la temporada. No, son 10 capítulos y son 10 capítulos intensos y con personajes que están en esta segunda temporada, están evolucionando y a mí me está gustando mucho, la verdad. Sí, yo he de decir por eso que en la primera, hasta el tercer capítulo no me acabé de enganchar, ¿eh? El boxeador, el momento boxeador. El del boxeador es la caña y luego ya el de la cárcel, el albino de la cárcel, sí. Ese es, yo creo que es el mejor capítulo con diferencia de Banshee. O sea, es cualquiera que me preguntara, por ejemplo, me dijera, ¿qué capítulo es? Solo tengo tiempo para ver uno, para ver si me gusta o no me gusta Banshee. Ponte el del albino, ya está. Hombre, el del bosqueador también al final es potente, ¿eh? Pero el del albino es que es espectacular y te explica mucho sobre el personaje. Sí, sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Ciertos traumas que tiene y es buf. Es el momento en el que dices, vale, ya sé quién es este tío. Viendo eso y es, ¡buah! Fantástico, fantástico. Sí, aparte de lo que comentabas tú cuando hiciste el Hablando Seriamente, es una serie que no se anda por chiquitas, o sea, va al asunto, al grano. Queremos, hay que ir por esta vía, vamos por aquí, lo explotamos hasta el final y con las últimas consecuencias. Sí. La verdad. ¿Y que tiene mucho sexo? Sí, obviamente, pero no... Sí, pero la verdad es que un sexo más fuerte que en HBO, que me chocó eso. Sí, bueno, es que Zenimax es del grupo HBO. Y en principio Banshee iba a ir para HBO, o sea que eso no desentona. Pero vamos, que deja los desnudos de bueno, y las escenas de sexo de Juego de Tronos como cosa de niños. Sí, no, si lo del desnudo ya en Banshee nivel... lo de menos. O sea, lo raro es que veas a una tía vestida a veces. Sí, sí, sí. Realmente. Pero vamos, que para mí el sexo no es ningún reclamo a esta serie, ¿eh? O sea. No. Que hay gente que dice, mira Banshee, salen muchas tetas. Bueno, si quieres ver tetas, ya sabes, otros sitios donde solo se enseñan tetas. Digo, no, estamos en unos tiempos que para ver sexo y demás no tienes que ver una serie normal. Quiero decir, Banshee, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra serie, Juego de Tronos. La ves porque tiene otra más. Que luego tiene sexo, sí. Pues vale, pero no es aquello por lo que llama más la atención. Por ejemplo, a mí me llama mucho más la atención la violencia, que es súper bruta. Sí, sí, sí. Los chorreones de sangre... Y lo que me enteré el otro día es que le dieron un Emmy por la sangre. ¿Por la sangre? Por los efectos especiales de la sangre. Joder. Sí, sí, sí, sí. Que está tan bien hecha, se ve que toda la sangre está digitalizada. Coño. Y que está tan bien hecha que le dieron un Emmy por eso. Bueno, pues, joder. Y no, y la verdad es que sangre gasta. Es que si no gastarían litros y litros de sangre porque. No llega. Está todo embadurnado. Sí, sí. No, sí. Bueno, yo creo que es una serie que, por ejemplo, la gente. La podía firmar perfectamente Tarantino. En la cantidad de violencia que hay. Uh-huh. Sin ningún problema. Y aparte serie de acción, pero a saco. O sea, ahí no te. La historia es normal, podemos decir. O sea, no hay nada novedoso, podemos decir. Sí, no, el guión no es que es un prodigio. No. Guión, no. O sea, si quieres un guión ahí tipo Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? Que está. Te pega unos giros que la leche. Aquí no. Esto es un guión mucho más sencillo, pero bueno, claro, que no desentona para la acción que entraña la serie, ¿no? Que es mucha acción, mucha violencia, que joder, es que tienes un pueblo perdido ahí, que ya tiene lo duro que tienen los pueblos perdidos en medio de Estados Unidos, que ya son del Pleistoceno, pero le metes indios de una reserva, que hay algunos que están loquísimos, que están ahí intentando mantener la sangre limpia, ¿no? De los, creo que son los Kinajo o algo así. Y luego tienes a los Amis, que están ahí también trayadísimos de la cabeza. Es que lo tienes todo, tío. No, sí, la verdad que en ese pueblo se junta de moteros. Lo que no está escrito. Porque, por Dios. Sí, sí, es un cúmulo ahí de gente con mala gente y tal, que es la caña. No, y la verdad, bueno, vamos a un poco la segunda temporada del inicio. Sigue en la misma línea que la primera, o sea, vamos por faena. La verdad. Sí. La primera temporada cierra... casi lo que empezaba al principio de la primera temporada. Ahora en esta segunda temporada damos un salto y vamos por otra vía que tiene muy buena pinta también. Sin entrar en spoiler, sí. Claro. Claro, es que no podemos hablar nada. Sí. Es que no. Tenemos que hacerle un especial Banshee, yo lo estoy viendo. Bueno, más adelante, cuando haya alguna temporada más, hombre. Sí, sí, sí, pero más pronto que tarde caerá porque lo merece. Sí, sí, sí, sí. Y es una serie que es bastante desconocida y, hostia, y da un poquito de rabia, ¿no? Que hay otras que tienen más salida y esta que está bastante, bastante bien. Pues casi que nadie la conoce. Y bueno, y está, la renovaron hace nada por una tercera temporada. O sea, ah, ya está renovada para tercera. Sí, sí, sí. Antes de que emiten el tercer capítulo, serie renovada. Genial. Otros 10 capítulos el año que viene. Perfecto. El especial para el año que viene, va. Ya. Ah, sí. ¿Y algo más que quieras decir o pasamos a The Walking Dead? No, ya hemos hablado bastante de Banshee. Podemos hablar, que tú tienes ganas de hablar de The Walking Dead, lo que llevamos hasta ahora. Primero de todo, ¿habéis visto la mitad de...? O sea, ¿estáis al día de la serie? Sí, pero no me acuerdo de nada. Vaya. Bueno, no haremos spoiler igualmente, ¿eh? Básicamente, The Walking Dead, lo que me gustaría comentar es que la tercera temporada empieza bastante flojita. Me gusta la idea que presentan. Una cosa, Lema, no vamos por la cuarta ya. Ay, perdón, la cuarta, sí me colas, perdón. Sí. Digo, yo creo que... La cuarta, perdón. No, sí, la cuarta empieza bastante... O sea, han hecho creo que 7 capítulos, o 8 han emitido, no me acuerdo bien. Pero volvemos un poco a los errores de alargar tramas demasiado. Una idea que yo creo que se podría explotar bastante en que se presenta en esta cuarta temporada, que creo que mejor no decirla por si acaso. Y quizá... Es que no vamos a explicar nada, claro. Sí, y quizá yo creo que tendría que haber sido... o sea, la tercera temporada se tendría que haber acabado aquí, en este punto. En esta mitad de la cuarta. No sé la cómo tercera, lo veis. Dices, ¿no? La tercera, sí. Sí. Es que The Walking Dead es una serie que tiene mucho relleno. Mucho relleno. Demasiado. En exceso. Yo creo que tiene 4 capítulos por temporada que son puro relleno. Y que lo único importante es los últimos 15 minutos. Sí, sí, sí. Es que y es una serie que da mucha pena porque es que el universo y tal da para muchísimo. Y que tengan que andar con este, ¿sabes? No, me parece un poco, no sé, que me hace perder un poco de ganas y de fe en la serie. Sí, no, yo la verdad que te puedo decir que esta cuarta temporada la empecé desganado. O sea, viendo el final de la tercera dije, bueno, la veré porque la estoy viendo, pero es que no es que tenga muchas ganas tampoco, o sea, no me llama. Y empezando como empezó la tercera, ¿eh? Sí, que aparte, en la tercera, la primera mitad de temporada de la tercera, está claro que pueden hacer las cosas muy bien, pero mucho. Sí. Y aparte no es que estén condicionados tampoco por la historia que se va viendo en el cómic, porque está claro que cada uno va por diferentes sitios. Entonces no sé por qué no intentan meter más caña. Hacerlo todo más ágil, más natural, y no alargándolo tanto. Es que mucho, porque mucho, quizás mucho. Quieren hacer 42 temporadas, porque es que si no, no lo entiendo. Sí, pero... Es que sí. A ver, lo bueno para la cadena es que sigue teniendo muy buena audiencia. Ya, pero bueno, llegará un momento en el que si la cosa no avanza, irá de mal en peor y de mal en peor y de mal en peor. Y luego la serie les cuesta luego volver a remontar, ¿eh? Enganchar otra vez a la gente. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, ahora con el final que ha tenido esta primera mitad de la cuarta temporada, yo es que no sé qué esperarme ya. Ahora no sé qué vendrá. No, a ver, que suelen hacerlo mucho, ¿no? Los finales estos de mitad de temporada, que pegan un subidón ahí, te quedan ahí con cara de uff. Y yo creo que lo hacen un poco para olvidar los capítulos anteriores, que suelen ser los peores siempre. ¿Sabes? Para que te quedes con un buen sabor de boca. Pero bueno, a ver cómo empiezan, porque también suelen empezar lentos los principios del segundo bloque, ¿no? De la temporada, pero bueno. Sí. No sé. Es que además ahora yo creo que tienen la oportunidad de empezar a hacer una trama buena para volver a reenganchar a la gente. Y como no sea así, a ver cómo va. Pero la verdad que englobar la serie de Walking Dead es que te encuentras todo. Lo bueno, lo malo, lo aburrido, cómo no se tienen que hacer las cosas. Es una, sí, es una lástima. Muchos altibajos. Demasiados. Muchos altibajos. Es una auténtica lástima todo lo que se le está haciendo a esta serie. Y viendo cómo empezó y todo, es que no sé. ¿Por qué le hacen esto? Por el dinero. Supongo. Como siempre. Sí, sí, sí. No, básicamente, el inicio, lo que hemos visto de la cuarta temporada, lo podrían casi quitar, porque es que no aporta nada demasiado tampoco. Bien, me lo pones bien para los capítulos que tengo descargados, ¿eh? Sí, a ver, míratelo, que a lo mejor te encanta, y soy yo, ¿no? Que soy el raro, pero... No, sé, seguro que no, pero bueno. No, a mí ha habido algunos que me ha recordado a la segunda temporada, sí, ¿no? Sí, Pasión sí. Entre zombies, que aquello era su polizón, pero bueno. Un poco volvemos a recaer en el tema. Sí, en cosas que ya pensaron un poco en la tercera temporada que se habían olvidado, ¿no? O que habían aprendido de los errores. No. Está bien que haya charlas y tal, pero estás en un mundo posapocalíptico lleno de zombies, tío. Dale un poquito de, no sé, sí, de ambiente a la cosa, de movimiento. Le hace falta. Joder, que había veces que parecía esto la serie esta de inglesa, de los señores y las señoras. Downton Abbey, ¿sabes? Ahí con conversaciones que no llegaba a ningún sitio. Y dices, joder, no estás en un palacio victoriano, tío. Estás en Atlanta, en tiendas de campaña, en una prisión, joder. Sí, es que, a ver, incluso, Richard, tú has visto, ¿no? Todo, estás al día de la serie. Sí, sí. Por sí. Ejemplo, para poner un ejemplo de lo flojito que ha empezado esto, en el último capítulo, no creo que sea spoiler decir que hay una muerte, que aquí siempre hay muertes. Sí. A mí es que casi ni me transmitió nada. O sea, dije. Ahora, vale. A mí sí que me dio un poco de rabia. Sí, pero que tampoco no. Bueno. No sé, a mí no me. Me dio pena porque por el personaje, pero tampoco. Es que no sé. Ya. Bueno. Está perdiendo el dramatismo todo. No, es que te veo que estás ahí desapasionado con la serie. Sí, ¿no? sí, Es que mira que la tercera, me acuerdo que no tenía ganas, por el final de la segunda la empecé a ver, me enganché, me encantó hasta la mitad y de ahí fue decayendo y mis ganas habían ido decayendo igual, la verdad. Vamos, que si no remonta la cosa tú la quinta... No, a lo mejor la veo, pero no con muchas ganas. O sea, no será mi prioridad, desde luego. Por inercia, más que nada. Para ver cómo continúa el asunto. Bueno. Sí. A ver. Las audiencias son espectaculares y claro, aquí como lo que importa son las audiencias, sí. AMC se creerá que lo está haciendo de coña y... Que a mí es lo que me extraña, nada. Que tenga tan buena audiencia. Joder, que hay series mucho mejores ahora mismo. Ya. No sé. Y bueno, no sé, si queréis comentar un poco qué esperáis del regreso de Juego de Tronos. Pues bastante cosas, porque tal y como quedó después de la boda roja y demás, sí. Está ese momento. Está justo en el momento álgido. No, es que, claro, es la segunda parte de Tormenta de Espadas y es lo bueno. Yo ya estoy pensando en la siguiente temporada y a ver cómo van a remontar eso. Es que el festín de cuervos es. Bueno, en teoría, según decían, muy malo. No sé si lo harán. Pero se rumoreaba que a partir de la quinta sería, ahora es la cuarta, ¿no? Si no me equivoco, si sí. La quinta sería una mezcla entre el cuarto y el quinto libro. Como están un poco más o menos en la misma línea temporal, sí. Cierta parte que lo iban ahí entremezclar un poco. No sé. No, a ver, ya te digo que tanto el cuarto como el quinto no son ni de largo los mejores libros de Juego de Tronos. No. De Canción de Hielo y Fuego. Y lo mejor, o ya lo hemos visto... O tiene que venir ahora en esta temporada. Sí. O sea que. No, la verdad. A disfrutarlo que mientras dure. Esta y que temporada a lo mejor... será muy buena. O sea, como la. Más que la anterior, diría yo. Sí, porque hay ciertos momentos dramáticos del libro que, bueno, está la tormenta. Está, bueno, la boda roja, pero que hay más momentos que morirá más gente y demás. Obviamente, sí, estamos sí. Hablando. Será de, por muerte. ¿Cómo no? De George R. R. Martin. Este hombre sería capaz de matar a su propio hijo. Contarle que era la trama bien y realista. Pero bueno, que es lo que es. Y es parte del encanto de la serie, ¿no? De la franquicia ya de Canción de Hielo y Fuego. Bueno, a ver qué tal. Yo espero mucho esta temporada. Y lo he dicho. Tengo miedo de las siguientes. Bueno, la siguiente tómatela con más calma. Sí. No, yo ya puedo decir aquí, pero que yo no soy estos criticones. No, yo lo veré y tal, igual. Fenomenal. Porque hay gente que se luego está por ir a casa de George R. R. Martin y perderle fuego al pobre hombre y demás. No, es su obra, puede hacer lo que le venga en gana. Sí, sí. Esto es así. Pero bueno, pues podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero el cuarto libro es malo, así directamente, personalmente lo veo así. Y el quinto mejora, pero no llega a nivel ni de la primera. el primer libro, Juego de Tronos, ni de Choque de Reyes, ni muchísimo menos de Tormenta de Espadas. No. Estaría ahí el penúltimo, en mis gustos personales, pero bueno. No, a ver, el cuarto que... te sirve un poco para conocer un poco más a algunos personajes, pero claro, 800 páginas que tiene el libro para eso, no sé, puedes resumir, ya. ¿Sabes? Ya. Y además que son personajes normalmente de los que menos suelen gustar. O sea, los personajes... Sí. Que más gustan, salen todos en Danza de Dragones. Entonces, claro, Festín de Cuervos, pues, como su nombre indica, pues... Hombre, no sé, yo hay un personaje, al menos que salía en el cuarto, que cada vez que, era, sí. que leía un capítulo de ese personaje, o sea, alucinaba, flipaba. Uh-huh. Me reía. Oiga, estás hablando de un personaje cuando suelen llevar normalmente 7, 8, 9, 10 personajes al mismo tiempo, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, uh-huh. es poquito. Pero bueno, centrándonos en la cuarta, yo espero bastante. Sí, espero bastante. Tiene muy buena pinta. Uh-huh. Además ya con, sobre todo que en las primeras temporadas lo que era el muro era como un poco peñazo, que también pasa en los libros, que es por qué pone tanto énfasis en el muro, si el muro no pasa nada, pues ya están pasando cosas. Y incluso lo más interesante que pasa en todo el mundo este, pues está pasando allí. O sea que... Sí. Quizás lo malo para la temporada es que el tercero te deja en un punto tan alto que después esperas tanto que quien no haya leído el libro y se espere mucho, quizás si ve un poquito de batacazo. Sí. Quizás. O sea, la gente tiene que tener claro que ya estamos tocando el cénit. O sea, sí. A partir de ahora, más para arriba no vamos a estar. Como mínimo por ahora, por lo que haya escrito. Vaya, a no ser de que George R.R. Martin se vuelva loco y diga, por la serie voy a cambiar un poco las cosas. Pero vamos, que el cenit o hemos llegado o estamos a punto de tocarlo. Porque se sabe cuándo va a salir el sexto, creo que es el siguiente. O ni idea. Pues tocaría el año que viene. ¿Sí? Principio, 2015, juraría que dijo que... Bueno, en teoría quedan dos libros, ¿no? ¿Dos o tres? No, dos. Sí, porque quiere hacer siete. Vale, pues sí, 2015 y échale dos años más para el otro. Todos o más, depende de cómo se lo tome, porque el último tela. Pero claro, es que ahora no solo depende de los fans de los libros, no, es que ahora, claro, está una serie de las más seguidas a nivel mundial, que claro, también necesita, ¿no? Sí. Que el tío vaya escribiendo. Y a ver, no sé si esto le va a presionar aún más. Ya que es un tío bastante meticuloso y además escribe con lentitud y demás. Y bueno, que los libros son unos tochacos impresionantes. Sí. O sea que. No sé yo. Que se dedique a escribir y a ir menos a previews y cosas que sale ahora mucho a la tele y demás. Que fenomenal por él, pero digo, claro, que tiene mucho trabajo de por medio. Bueno, y la cadena aún suerte que más o menos le mete la presión justa de solamente sacar una temporada por año y porque hay otras que a lo mejor cada 8 meses empezarían temporada. Hombre. Es que yo creo que ya llegó un acuerdo con... Sí, a ver, seguramente, pero también... Porque es que no... El canal es consciente de lo que tiene entre manos también, por suerte. Sí. Es algo que es... De fantasía épica, así, de lo más grande, vaya. Mm. Justo con el Señor de los Anillos, lo que más fans a nivel y la rueda del tiempo también. Sí. Son libros que son muy famosos y mueven mucha gente y además que son obras literarias muy buenas. Y lo bueno es que estamos delante de una adaptación que está muy, muy, muy bien hecha. Además, por uno de los canales top. Que esto te lo pilla otro canal y uff, madre mía lo que hubiera hecho con esto. Miedo, mucho miedo que se hubiera cogido otro canal. Pero bueno, no que han hecho video, sabes que está en buenas manos el trabajo. Y nada, que decir también, podemos comentarlo, ¿no? Que pues dentro de unas cuantas semanas ya estaremos trabajando en el especial de la tercera temporada para recordaros ahí sí que haremos un destripe de los nuestros paso a paso lo que ha pasado en la tercera temporada para que si no queréis no haga falta veros los 10 capítulos o no sé cuántos capítulos tiene la tercera especiales, temporada y os ponéis con la cuarta, ya está, claro, y ya está, y directamente y ahí estamos nosotros para hacer el trabajo sucio. Pero no, que no, nos gusta hablar de esto. Y bueno, ya hemos acabado con Juego de Tronos, ¿o queréis decir algo más? No, está bien. Bueno. Que tengo ganas de la temporada, ya está. Sí. Sí. Sí. Ya estoy aquí a puntito, caramelo. Pues cerramos el hablando seriamente ya, ¿no? Sí, ¿no? Lo dejamos ya por aquí. Nos está quedando un programa bastante largo, ¿eh? Sí, la verdad sí, es que sí. No pensaba que iba a ser tan largo. Mucho tiempo, mucho tiempo que no estamos tanto tiempo cascando. No, vamos a aburrir aquí a los oyentes. Con estos rollos chinos. Pues nada. Bueno, y con las caras es que tenéis que verlo. Tenemos que emitir esto en los programas en directo, porque ahora que lo hacemos por internet, porque... Madre mía, vaya cara. Vaya cara que tiene aquí la gente moviéndose como pulpos y demás. Pues vamos a dejarlo ya. Muchas horas, como podéis ver, ¿no? Que esto ya... Se irá cerca a las 3, ¿verdad, Calman? Sí, no, y más de 3 quizá y todo. Sí, madre sí, mía, sí. Hacía tiempo ya. No sí. Hacíamos uno tan largo. Teníamos ganas de un MC normal para soltar aquí rollos raros. Pues nada, nos vamos a despedir. Como no, tenemos tema musical, que va a ser un tema de Panic at the Disco, grupo que ya traje hace un par de programas, lo que viene a ser casi 6 o 7 meses seguramente. Sí. El de Super Mario, ¿no? Sí. Y pues nada, el tema se llama Night in the Afternoon, es una versión que grabaron en los estudios de Abbey Road, famosos porque era donde grababan los Beatles, ¿no? La típica imagen esta, el paso de peatones, con los tíos descalzos ahí, barbudos, ¿no? John Lennon, con una parecía ahí Jesús. Pues, pasando por el paso este, pues sí, grabaron el tema. La verdad es que está bastante bien. Y yo me recuerda bastante a los Beatles. Bueno, dirán algunos, los Beatles. ¿Qué dices? Eso es un insulto comparar Panic at the Disco con los Beatles. Pero bueno, un poquito ahí el tono musical. Y nada, chicos, nos despedimos, ¿no? Venga, Carmen, tú el primero. Muy bien. Bien, así me gusta. Pues nada, un placer estar aquí otra vez más, después de casi 2 meses de vacaciones. Y nada, espero que a la audiencia le haya gustado este capítulo. Y que nada, les animo a que nos sigan escuchando aquí en MC Cinemascope, Territorio Hipster, que viene nuestro canal de YouTube. Las 20.000 cosas que estamos ofreciendo aquí a nuestro querido público, pues que miren algo. Lo que sea, algo, ¿no? Que escuchen. Algo, vaya. Lo que sí, sea, algo. Pero algo, por favor. Algo. Y que comenten. Sí, que nos gustan los comentarios. Nos gusta mucho que nos comenten. Sí. Pues nada, Lema, tu turno. Pues nada, también un placer estar aquí. Volvemos con un MC normal, un poco atípico, la verdad. Normal, un poco atípico, eso suena raro. Sí, o sea, MC programa normal, pero un poco atípico. Y nada, un placer estar aquí. Que nos escuchéis otra vez, que aguantéis hasta el final, cosa muy importante. Sí, y nada más, como dice Kanman, nos veremos en algún programa. Si no es en este, en otro. En alguno de los sí, miles. Porque ahora estamos todos los días en pendolados. Esto no nos tendrían que pagar, a ver qué. A ver, no ojalá, los oyentes, ojalá. No, pero alguien. ¿Ya está, Lema? Sí. Sí, que te veo ahí y digo, no sé si quieres decir algo más. Como está haciendo el pulpo. ahí está ya lo. Bueno, ahora se pone Catman también a hacer el pulpo. Fenomenal, oye. Fenomenal. Pues nada, me despido yo, que soy Richard. Y os dejamos con el tema este de Panic at the Disco, Night in the Afternoon. Y nos veremos, lo dicho, en un próximo MC. MC en Cinemascope o Territorio Hipster, lo que haya. Y nos tenéis ahí en el canal de YouTube para lo que haga falta. Podéis comentar en Twitter, y que es @mcpodcast. Y yo ya no sé qué más decir. Ya está todo dicho, ¿verdad, chicos? Sí, yo creo que sí, que ya está. Vale, ya está, ¿no? Paramos. Pues nada, nos vemos. Hasta la vista. Adiós. Back to the street where we began. Feeling as good as lovers can, you know. Now we're feeling so good. Picking up things we shouldn't read. It looks like the end of history as we know. Just the end of the world. Back to the street where we began. Feeling as good as love you could, you can. Into a place where thoughts can bloom. Into a room where it's 9 in the afternoon. And we know that it could be. And we know that it should. Street, down to our feet, losing the feeling of feeling unique. Do you know what I mean? Back to the place where we used to stay.